complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Hace 29 años, a esta hora, era un hervidero los sindicatos, las unidades básicas, las agrupaciones. Existía el convencimiento que el peronismo volvía al gobierno y que la hecatombe y el declive del gobierno de Alfonsín no podía tener continuidad en otro radical, y la sociedad argentina estaba absolutamente convencida, peronista o no peronista, que la solución pasaba por la fórmula del justicialismo, que eran Carlos Saúl Menem y Eduardo Alberto Duhalde. Un día como hoy, de hace 29 años, una multitud de votos confirmaba una esperanza, confirmaba una ilusión. Le daba un respaldo al regreso del peronismo, que desde el fallecimiento de Perón, por primera vez había sido vencido cuando Alfonsín le gana a Luder, y entonces había una sensación de que el regreso iba a ser para poner las cosas en orden ante la hiperinflación, ante el desastre administrativo y ante una crisis profunda en que estaba sumergido aquel momento y aquel tiempo de la Argentina. Bueno, nosotros teníamos, en lo personal, casi una discusión con el yo interior. El candidato Menem nos había pedido que aseguráramos la transmisión de las elecciones en una radio que no pudiera controlar el gobierno. Y entonces contratamos Radio Colonia, una radio uruguaya, que se escucha en Buenos Aires, porque no había certeza si se iba a terminar reconociendo el triunfo, porque los números previos daban cuenta de que era un amplio triunfo en todo el país. Así lo hicimos, contraviniendo nuestra propia voluntad de militante, porque toda nuestra gente y toda nuestra militancia estaba comprometida ese día como fiscales generales, como activistas, llevando boletas y movilizándose, cosa que nos hubiera gustado hacer. Pero terminamos entonces haciendo la transmisión en esa emisora. El pedido era claro: vamos a ganar de punta a punta, y si no lo reconocen, hay que decirlo, y para eso necesitamos que no sea una radio controlada desde Buenos Aires. Fíjense ustedes cómo estaba la situación. Y así hicimos entonces la transmisión de las elecciones por Radio Colonia, llevando, por supuesto, la palabra del entonces electo presidente y de cada uno de los protagonistas, tal cual en el color de la democracia cuando transmitimos solemos hacer. Aquel 14 fue una fecha histórica, porque era el regreso, después de 1973 y del golpe de Estado del 76, otra vez del peronismo al gobierno, que se iba a producir el 8 de julio, porque Alfonsín se iba 6 meses antes, mayo, junio, julio, porque no querían que se asumiera el 9 de julio, porque era la fecha patria y no querían que el peronismo se quedara también con esa fecha, que era la fecha de la declaración de la independencia económica de Perón. Bueno, el 8 de julio se asumió, y ya cuando se asumió, en el gabinete inicial, el ministro de Economía era Rapanelli, puesto por Bungibor, el ministro de Trabajo era el padre del actual ministro, Triaca, y se produjo algo notable. Menem fue un candidato acompañado por multitudes en toda su campaña. Ese día, en la Plaza de Mayo, solamente la mitad de la plaza tenía gente, porque el impacto del gabinete le había llegado muy fuerte al peronismo militante, y solamente media Plaza de Mayo, lo que para un hombre que movía multitudes era un aviso de que no estaban conformes con ese primer gabinete. Pasaron muchos años, y otro 14, después del Pacto de Olivos, Menem es reelecto como presidente de la Argentina, y gana otra vez. Esto fue en 1995. Y como si fuera poco, una tercera vez, en el 2003, es decir, que ganó 3 veces, no perdió nunca como candidato a presidente. Pero en el 2003, como no le alcanzaba y tenía que ir a la segunda vuelta, renuncia un día como hoy a presentarse a la segunda vuelta, y entonces asume Néstor Kirchner, que había llegado al 21% de los votos aproximadamente. Es decir, que hoy es un día histórico por las cosas que se fueron dando en la Argentina. Y hago esta introducción porque estamos ante un presidente, Mauricio Macri, que no tiene la menor idea de cómo seguir, y que, aunque usted no lo crea, terminan de contratar a una señora que se llama Isabelle Anderson, que, según dice, tiene un sistema de 6 pasos para generar discursos potentes frente a la sociedad. La contratación de esta asesora internacional, experta en explotar la presencia de los líderes y darle potencia a los discursos para mejorar los mensajes, fue hecha sin que se entere el jefe de gabinete, y Macri utilizó al secretario de Andrés para que no se enterara Marcos Peña de lo que estaba haciendo, porque le achacan a Marcos Peña el fracaso en las comunicaciones. Esta mujer, Isabelle Anderson, tiene estos 6 pasos, la costumbre argentina, ¿no?, de que sean siempre extranjeros los que lo asesoran, y que, fíjense ustedes, cuáles son esos 6 pasos, es decir, cómo está construido esto. En realidad, esta mujer, que es licenciada en literatura inglesa, cuenta que esos 6 pasos han sido establecidos y han dado algún fruto en Europa y en clases de teatro en los Estados Unidos. O sea, trajeron a alguien que le va a enseñar a Macri a teatralizar el mensaje. Ahora va a tener la misión de aplicar en el presidente argentino estos pasos, a los efectos de ver cómo puede hacer para que cambie la realidad de las comunicaciones, no la realidad política y social de la Argentina. Bueno, estos 6 pasos, con lo que sueña Macri cambiar la historia o torcer la voluntad popular, parece ser que son las que han impactado a aquellos que la contrataron. Y parece ser que con esta idea piensan que entonces se pueden resolver los problemas teatralizando el mensaje de que esta señora le viene a enseñar al presidente de los argentinos. En realidad, estamos parados frente a algo que no parecen terminar de entender en el gobierno, que se le cayó todo lo que tenían de mistificación, le queda para la mesa chica que están cumpliendo su plan de negocios, y están tan desesperados que a las 10 de la mañana esperan que el loco Trump, en un llamado telefónico que le va a hacer Macri, que ya está convenido, lo auxilie. Es decir, siguen sin entender muy bien cómo funciona el mundo. Y la verdad es que Trump podrá decirle, sí, voy a hablar con la gente del Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario le va a decir, no hay ningún problema. Nosotros ya le dijimos al gobierno argentino, le vamos a prestar lo que precisen, pero tienen que hacer determinadas cosas. Miren, le voy a contar los 6 pasos que le van a enseñar a Macri para transformarse en un líder de confiable. Los 6 pasos consisten en tener principios, presencia, es decir, ser valiente, conexión para ser escuchado, comprensión para ser entendido, ser congruente para que se entienda el mensaje y finalmente rendir y ser mejor. ¿A ustedes les parece que en plena crisis se puede traer a alguien que le va a enseñar estas cosas al presidente? Ya tenemos bastante con el ecuatoriano. Ahora traemos a esta mujer, licenciada en literatura inglesa, que le va a explicar en inglés, supongo, las cosas a Macri, estos 6 pasos para que la personalidad que no tiene la teatralice. A ver si podemos entender cómo comencé la charla de hoy, porque hablé de un candidato político que congregaba multitudes, Carlos Menem, y que cuando se conoció el primer gabinete ya no más, la Plaza de Mayo no estaba completa, había media plaza. Y pese a eso, después ganó 3 elecciones. La primera con el peronismo. La segunda con parte del peronismo que lo siguió y parte del no peronismo que estaba conforme. Y la tercera casi con una minoría peronista y una mayoría no peronista que estaba muy feliz con Menem. Bueno, esto es querer teatralizar, porque como el ingeniero presidente no tiene las condiciones de líder político, la seocracia, que está acostumbrado a contratar agencias de publicidad en las empresas, piensa que todo es marketing, porque ellos llegaron con el marketing y creen que así se puede gobernar. Y una cosa es hacer una campaña, manejar las redes sociales, gastarse 200 millones por mes en los trolls que manejan los jóvenes del PRO, y otra cosa es que se habilite con un aprendizaje de teatralización a gobernar. Claro, vamos a ser honestos, ya saben que no van a gobernar más, que el proyecto va a ser del Fondo Monetario, entonces necesitan un artista frente a la sociedad argentina. ¿A dónde estamos parados? ¿Cómo piensa Cambiemos que con esto pueden llegar, ya no digo a terminar, pueden llegar a sostener una sociedad que no aguanta ni soporta los tarifazos, el alza indiscriminada de precios y que ya no sabe de qué manera protestar, porque es la 27ª vez que tocamos el timbre del fondo para aplicar la misma receta que va a dar el mismo resultado: desocupación, flexibilización, privatizaciones? ¿Cómo se hace para entender cómo se mató la ilusión en el 89, cuando terminó Menem diciendo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban? Por supuesto que no lo votaban. Y cuando pasamos de Bungibor a Domingo Felipe Cavallo, ¿Cómo puede ser cuando la alianza aparece con Fernando de la Rúa, que vuelve a repetir con Domingo Felipe Cavallo? ¿Cómo puede ser que en el gobierno de Menem Alzogaray tenía gravitación fundamental? Si eso no había votado el pueblo. Y supongo que los que votaron a la alianza tampoco votaron a Cavallo o a Cavallo. Digo Cavallo porque en el español argentinizado es Cavallo, no, Cavallo es el italiano. Es decir, ¿cómo podemos explicar a nuestros nietos o a nuestros hijos, que a lo mejor porque tienen una edad de no haber recorrido esa parte de la historia, creen que bueno, hay que apostar un poco por el gobierno, hay que apostar un poco por Macri? ¿Cómo podemos decirle que esto arranca y termina en fracaso? Que no hay ninguna posibilidad de triunfar con el Fondo Monetario. Y si no, miren, a Grecia la están despedazando de un acuerdo a otro. Según Duhovne, el fondo nuevo y el fondo bueno, que él cree que es el de ahora. Y Carrió, muy preocupada, dice, hubo un golpe. Sí, hubo un golpe de mercado. Y le echó la culpa a la UIA, se acordó de las madres de los dirigentes de la UIA, y la verdad que el golpe de mercado lo pueden hacer solamente los que tienen dinero, que son los que van seguramente hoy y mañana a estar en la especulación cuando haya que levantar 30.000 millones de dólares de la locura del empapelamiento que hizo el proyecto de este gobierno de hacer letras y letras y letras, y ahora vencen las LEVAC, y entonces para que la gente no se corra al dólar, quieren ver cómo hacen en la desesperación. ¿Saben una cosa? Los que compraron la última licitación de letras con relación al dólar perdieron ya el 10.75%. Es decir, el negocio era apostar a la divisa gringa más que apostar a los papeles argentinos. Los extranjeros que iban a venir a invertir en la Argentina de puertas abiertas, donde todo se liberan las importaciones, etcétera, vinieron a invertir, pero se encontraron con una gran timba organizada por el propio Banco Central de la República Argentina y el gobierno de Cambiemos. Y dijeron, ¿para qué vamos a invertir si acá el negocio es comprar papeles a las tasas que se pagan? Miren, el viernes los bancos, que cobran entre un 30 y un 32% por los descubiertos de bancarios, llegaron a cobrar el 80%, porque mucha gente giraba el descubierto para irse a la moneda extranjera y entonces dijeron, no. Eso lo hace el banco, ¿para qué lo van a hacer ustedes? 80%. Los descuentos de los cheques de las pymes en los bancos son atroces. Se quedan con todo. Y esto es un invento del propio gobierno, donde en ningún momento favorecitó la inversión industrial, sino que favorecitó la timba financiera. No le van a pedir explicaciones a Schwarzenegger en el Senado. No le van a pedir explicaciones a un señor que liquidó en 2 meses 9.000 millones de las reservas apostando a manejar el dólar y el dólar se escapó igual. ¿Qué piensan hacer los senadores y diputados argentinos? ¿Qué piensa hacer el gobierno de Cambiemos, más allá de hablar con Trump por teléfono, de recibir el apoyo del presidente español? Miren, yo les voy a dar una idea. No tengan miedo, lo van a sostener a Macri mientras sea presidente del G20 y hasta que se termine el G20, porque no pueden permitir en el mundo que se caiga el ejemplo de la libre empresa. En cuanto termine lo del G20, y no sé, la verdad que no sé. O sea que algún auxilio le van a dar a él, no al país, para que aguante. Porque también le llegó la versión que el presidente, si no lo apoya el fondo, o si no lo apoyaba el fondo, no quería seguir. Y se asustaron los mercados, no, se asustó los titiriteros que manejan a los personajes a nivel mundial, dijeron, ¿para qué te se va? Y es el presidente del G20. Este 14 de mayo... ya no hay una ilusión de que aparezca un candidato popular como Carlos Menem. y tampoco la gente puede seguir creyendo, porque terminan diciéndole, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba la gente. Entonces prefieren aceptar a quien le dice que va a bajar la pobreza, que los trabajadores no van a pagar impuestos a la ganancia en su gobierno, que la inflación es controlable, etcétera, etcétera, que es de marketing y que le permite ganar una elección. Pero por más que traigan a una hechicera o a alguien que frote la lámpara, por más que traigan a alguien que le vaya a enseñar teatro para que se haga una imposición, el personaje, por más que actúe, no le alcanza para gobernar, le alcanza para ganar elecciones, no para gobernar. Ese es el gran problema de la geocracia. En las empresas ellos contratan a la agencia de publicidad y le dicen, instalame tal producto. Bueno, la geocracia en la Argentina le ha traído una mujer para que lo prepare, para que el mensaje sea más contundente. Porque la geocracia quiere tener un producto para vender. Se llama Mauricio Macri. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Cuando los que quieren de verdad, cuando la sonrisa de los niños, de mi mesa pobre vino y pan, de los que trabajan nuestro sueldo, pero que disfrutan los demás, de mi gente Juan, es el consuelo. Cuando la tristeza de mi gente, cuando amordazaron su cantar, Juan, de los que caen en el frente, por gritar el mundo, ¡suelva! ¡Suelva! Juan del pan y Juan del vino, ilumina nuestro camino. Pan, justicia, pan, verdad. pidiendo tu libertad. Pan, justicia, pan, verdad. Dale al pueblo tu libertad. Pan, justicia, pan, verdad. Dale al pueblo tu libertad. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Fuimos libres y soberanos. Nadie metió la nariz en la República Argentina sin que yo me lo sumerecido. Nosotros se le compramos a los ingleses, a los yanquis, los sacamos y tomamos. Por eso resolvimos el problema económico. Sin liberarse no hay solución del problema económico, nos lo roban todo. Muy bien, cuando nos plantamos en esa tesitura nosotros y enfrentamos esto, nos damos cuenta de en qué nos hemos metido. Fuimos libres, pero ¿qué nos pasó? Esa sinarquía internacional rodeada de países y países nos aplastaron. Nosotros pudimos haber resistido y pudimos haber muerto 1 millón de argentinos. Teníamos con qué matar. Llegar las armas al pueblo y empezar. El asunto para mí era muy simple, decreto la movilización, formó una división en Buenos Aires, para lo cual tenía todas las armas y todo lo necesario, marchó sobre Córdoba, tomó Córdoba, fusiló a todos los que intervinieron en la revolución, de ahí me pongo en marcha hacia yo otra vez. Para mí, general, era una cosa muy simple. Pero, ¿qué resolvíamos con eso? La sinarquía internacional se nos iba a echar encima más furiosamente, quizás iban a mandar marines. ¿Y qué digamos en desfavor al país? ¿Íbamos a liberar al continente con eso? No lo íbamos a liberar. Nos iban a aplastar de una manera o de otra, sacrificando al país y destruyendo todo lo que habíamos hecho durante 10 años. Muy bien. Nos quedaba a nosotros la otra solución. No resolver cruentamente el problema, sino decir, bueno, muy bien, nos vamos frente a él. Pero eso nos deja a nosotros una enorme enseñanza. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Y si no se integra el continente para mantener y consolidar. Lo difícil no es liberarse. Liberarse es fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy se cumplen 65 años del histórico gol imposible, el de Ernesto Grillo al seleccionado inglés. El 14 de mayo de 1953, la selección nacional vencía por 3-1 a Inglaterra en un partido amistoso. Ese día, el fútbol sudamericano alcanzaba la mayoría de edad. Aquel 14 de mayo, la cancha de River desbordaba de gente y algarabía. Según las estadísticas, la asistencia alcanzó las 85.000 personas, pero hay quienes creen que pudo ser mayor. El equipo argentino formó con el trío de Boca en la defensa. Musimesi en el arco, Lombardo y Mauriño como fullback, los tres de Boca. En el medio el tridente de Racing, Del Hacha, García Pérez y Ernesto Gutiérrez, y en la ofensiva una delantera que hizo historia, pese a no haber obtenido ningún campeonato. La delantera de Independiente, completa, conformada por Micheli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz, y solo ocasionalmente ingresaba Bonelli en el rojo. Como se estilaba en esa época, cinco delanteros de una formación que el paso del tiempo no logró corroer. Cualquier amante del fútbol que se precie y haya nacido en esas pampas sabe recitar casi como una melodía que brota los apellidos Micheli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz, todo de corrido. El equipo inglés comenzó ganando con gol de Taylor, pero el empate fue otro gol de leyenda para la rica historia del fútbol argentino. El gol imposible. Lacasia le entregó la pelota a su socio Grillo, que entrando al área grande gambeteó a dos defensores. Dejó a otro en el camino que se le tiraba a los pies y ante la salida del arquero Dichbun, casi sobre la línea de fondo, eligió pegarle al primer palo, el del ángulo más difícil, el que un arquero nunca debe regalar. Era casi imposible, pero fue el empate 1-1 y le otorgó tanta moral al equipo biceleste que fue a buscar el triunfo y lo dio vuelta con goles de Micheli y nuevamente Grillo haciendo el tercero. Hace 65 años el fútbol argentino pasaba a ser mayor de edad y le ganaba a los inventores del fútbol. Y por eso hoy es el día del futbolista argentino. Y lo relataba otro grande, ese gol, Fioravanti, de esta manera. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Voy a contar, Diego, un secreto. Ese gol no es de la cancha. Lo hizo en el estudio porque no se grabó aquel partido. En aquella época conseguir grabar un partido era muy difícil. Y en un long play, como se solía llamar a los discos de larga duración, que hizo con distintos pasajes de relato, tuvo que hacer aquel que no había quedado grabado. Es un relato hecho en un estudio con ambiente que demuestra lo difícil que era en aquella época tener archivo sonoro, ¿no? Era muy difícil conseguir una grabación. Esto me lo contó a mí el propio Fioravanti, cuando me dijo, no, el gol de Grillo yo lo relaté mucho mejor que en el estudio. En el estudio no podía inventar como cuando uno lo narraba en la cancha. Y lógico, pierde emoción. ¿Y sabes cuál es la otra cosa que me dijo? Dice, ustedes son mejores que nosotros. Y le digo, ¿por qué, maestro? Me dice, porque no existía la radio Spica. Entonces nosotros antes esperábamos asegurarnos quién había pateado, que la pelota hubiera entrado y demás, y gritábamos el gol. Ustedes tienen que ir antes porque la gente los está controlando con la radio portátil. Claro, desde la tribuna están escuchando. Y eso es cierto. Y sí, y de imagen no había videotape, no había televisación de los partidos, que hubiera videotape que quedara registro. Por lo tanto, la única imagen, y muy pobre, es la que hizo Sucesos Argentinos desde la tribuna. Yo tuve la suerte de tenerlo a Fioravanti de comentarista en el partido de España-Austria, en la cancha de Vélez en el 78 en el Mundial, por Radio Splendid, que era una de las tres cadenas que hacía la Copa del Mundo. Y la verdad que volvió a su comienzo. Vos sabés que originariamente Horacio Vecio era el relator y Fioravanti era el comentarista en la Radio del Mundo. Y después invirtieron. Fioravanti se hizo relator y Vecio comentarista. Pero este recuerdo es imborrable, 65 años de ese gol. Claro. Ojalá la selección jugara, pero fíjate qué sencillo, los tres de atrás de Boca Juniors, los tres de medio de Racing y las delanteras goleador. No. Vos dijiste, dame la formación. Esperá que la busco de vuelta. Musimesi del Hacha, dijiste. Musimesi, Lombardo y Mauriño. No, por eso, Lombardo, Mauriño y Pesci era la línea media. Pero no, la línea media era los tres de Racing. Esperá que la busco de vuelta y te la digo. Los tres de Racing, Jiménez, Valdés y Gutiérrez, no puede ser. No, te digo, esperá. No, pero está mal porque Delacha era zaguero central. Pero la línea media de ese día, atrás formaron Lombardo y Mauriño. Lombardo era el 4, Mauriño 5, Gutiérrez el 6, Delacha el 2. ¿Y el otro quién es? Pérez y Ernesto Gutiérrez. García Pérez y Ernesto Gutiérrez. Claro, por eso. Era así, Musimesi, Delacha y García Pérez. Y Mauriño jugaba después, adelante. Después Lombardo, Mauriño y Gutiérrez. Micheli, Checonato, Bonelli y Grillo Cruz. O sea que la calle, Grillo, uno de los de Boca jugó en medio campo con los dos de Racing. Claro, el arquero de Boca, el 4 de Boca, el 5 de Boca, el 6, el 2 y el 3 de Racing. Estaba mal puesta, entonces en lo que yo encontré mal, histórico, sí. Los ubicaron mal en las posiciones. Ah, está mal ahí, claro. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana, 36 minutos, y hablando de fútbol, ¿qué pasó con el fútbol, Enrique? Pasó de todo, Miguel. Realmente, cuando se especulaba que Talleres y le iba a ganar a Olimpo, cuando... La verdad es que si uno tenía que jugar, se jugaba por ese partido que era fácil para Talleres, ¿no? Seguro. Independiente que pierde en Santa Fe, jugando muy mal, queda fuera de todo. Huracán, que estaba perdiendo y estaba casi afuera de todo, consigue un empate milagroso. La verdad, una última fecha que dio para todo. Lo que sí, realmente volvió a dejar mucho que desear, la última fecha del campeonato, donde los partidos donde se jugaba algo, no se jugaron al mismo día, a la misma hora. No, pero no tiene por qué jugarse al mismo día, a la misma hora, porque eso solamente cuando define el campeonato. Está bien, pero se definen posiciones para ingreso a la Copa. Pero no tiene nada que ver, porque como ahora hay una enorme cantidad de clubes que juegan Copa, tanto la sudamericana como la otra, eso es solamente para definir descenso en caso de igualdad o campeonato. Uh-huh. Bueno, le cuento entonces que el viernes se despidió de Primera División Chacarita, perdiendo 4-1 con San Martín de San Juan. Y Lanús y Atlético Tucumán cerraron su torneo empatando en el sur 0-0. Bueno, el sábado, muy temprano a la mañana, Huracán y Boca 3-3. Más tarde jugaron en Paraná, Patronato y Banfield, igualaron 0-0. Defensa y Justicia, que consiguió por tercer año consecutivo la clasificación a la Copa Sudamericana, despidió a Arsenal de Primera, le ganó 2-0. Lo dicho, Olimpo y Talleres de Córdoba 2-2. Unión también consiguió la clasificación a Copa Sudamericana, le ganó Independiente 1-0. Y Temperley evitó que Belgrano de Córdoba pudiera ingresar a la Sudamericana, le ganó 3-2. Y fue el único de los descendidos que se despidió con un triunfo y con una sonrisa. En el día de ayer, Godoy Cruz logró el subcampeonato, le ganó a Tigre 2-0. Espectacular. Lo de Godoy Cruz fue espectacular. Que además puso el goleador del campeonato, es Santiago García, el Morro García, el uruguayo, es el sexto goleador uruguayo que, bueno, tuvo el privilegio justamente de ser goleador del campeonato de fútbol argentino. Y postergó nada menos que a Lautaro Martínez, que todavía tiene posibilidad, si hoy golea Racing, de alcanzarlo o de pasarlo. Veremos qué ocurre en el día de hoy. Está a 4 goles. Y en el también igualaron Vélez y Argentinos. ¿Para 4 goles? ¿Para que haga Lautaro 4 goles hoy? Sería una cosa epopélica. ¿Y por qué no? No, ya está, me parece. ¿Y se acuerda cuando debutó García Cambón en Boca frente a River en el Clásico Nacional del 74? Debutó haciendo 4 goles. Nada es imposible. García Cambón. Sí, bueno. Creo que Lautaro Martínez, con el respeto que me merece García Cambón. No, que... hizo 3 goles en un día que estaba San Paoli. Sí, exacto. Ah, bueno. Pero 4 goles, muy difícil. Bueno, Miguel, en el fútbol nada es imposible. No es imposible matemáticamente, pero no, es muy difícil. No, bueno, es lo difícil. Primero que tiene que pensar Racing es en ganar. Después, no, sabe que no. Todo lo demás, porque si gana... Si gana, entra a fase de grupo directamente. Queda cuarto y queda directamente clasificado. En fase de grupo. Y si no, queda quinto, ingresa igual. No, o sea, no, si empata. Si empata, ingresa queda igual. Queda quinto y va al repechaje. Exacto. Pero si pierde, el que entra es Colón a la Sudamericana. Si pierde, entra Colón a la Sudamericana. Bueno, justamente hoy se completa la fecha con Racing Colón a las 19, Central y Estudiantes al mismo horario, este partido no interesa, y River y San Lorenzo a las 21:15, igual que Gimnasia y Newell's, son los 4 partidos que completan la última fecha del campeonato. Ahora, ¿qué diferencia de presupuesto hay entre los de Godoy Cruz y Boca, por ejemplo? Qué interesante sería sacar esa cuenta, ¿no? Sí, porque además quedó... ¿Cuánto invierte uno y cuánto invierte otro? Y hay nada más que 2 puntos de diferencia. Y sí, y además yo creo que si hubiera durado un par de fechas más, no sé si Boca la iba a tener tan fácil, ¿no? Que además la tiene difícil porque tiene que jugar el miércoles, están complicadísimos los muchachos de Boca porque tienen que jugarse el pase a la siguiente ronda de Libertadores con Alianza Lima, pero además depende del resultado de Palmeiras con Junior, que además le doy un dato, es un dato estadístico, pero perdió contra el Corinthians de local el otro día en el campeonato brasileño Palmeiras. Así que nada es imposible tampoco. Están preocupados los muchachos de Boca que festejan el campeonato, pero están penando en la Copa Libertadores. 6 de la mañana, 40 minutos, 16 grados, 6 la temperatura. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El Papa en videoconferencia habló con distintos integrantes del mundo por las escuelas del Vaticano. Y esto decía aquí. San español o en italiano? Español. Que no se duerman, que no pierdan la capacidad de soñar despiertos. Soñar dormidos somos capaces todos. Soñar despiertos. Es decir, mirar más allá. Saber que un sueño puede anclarse en una realidad. También les diría a ustedes, chicos y chicas, que no se dejen robar la esperanza. No se dejen robar ni la capacidad de soñar, ni la esperanza. Porque la esperanza no defrauda y los va a llevar adelante. Los va a llevar a los logros que ustedes tienen. Anímense a pelear por la vida, por las ilusiones de ustedes. No se jubilen antes de tiempo. No hay cosa más triste que ver un joven de 15, 20, 25 años jubilado ya. Porque no se anima a soñar, no se anima a creer, no se anima a trabajar, no se anima a arriesgar. Esta es la tercera palabra. Arriesguen. Arriesguen. Sueñen a lo grande. Se esperen a lo grande. Y arriesguen con prudencia. La prudencia no es un freno, es el encauce de toda esa energía. Es lo que va a hacer que ese riesgo no se desparrame y se pierda, sino que se encauce en algo bueno. Y una última sugerencia. Ustedes que nacieron ahora, no se olviden que el mundo no empezó con ustedes. Que la patria no empezó con ustedes. Que la historia de esa patria no empezó con ustedes. Miren hacia atrás, a las raíces de sus pueblos, a las raíces que le dieron identidad a su pueblo, a las raíces de su familia. Tomen esas raíces y den el paso adelante. Ustedes tienen que dar el paso adelante, pero con un pie apoyado en las raíces, si no, se van a caer. Vos me pedías un consejo para los que tienen que votar. Miren las raíces, miren el futuro y den el paso con el otro pie bien apoyado. Cuando tengan apoyado este, den el otro y así pueden seguir adelante. Gracias por lo que hacen. Integren los tres lenguajes de tal modo que puedan pensar lo que sienten y lo que hacen, puedan sentir lo que piensan y lo que hacen, puedan hacer lo que sienten y piensan. Que Dios los bendiga. Coraje, adelante. Bueno, esto fue en videoconferencia con la Villa 31, donde se inauguró una de las escuelas famosas que el Vaticano hace abrir en todo el mundo, y en simultáneo también con otras partes del globo, entre ellos Colombia, y también se hizo videoconferencia con África y demás. El Papa le hablaba así a los jóvenes de la Villa. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 45 minutos, 16 grados 6 la temperatura. La línea D para hoy a partir de las 20:30 de los metros delegados. Y ya dicen que hay un problema judicial entablado por la empresa porque lo denuncia a la falta de personería, a los que están haciendo, dicen ellos, daño a la recaudación del gobierno de la ciudad. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Hoy concentran en Plaza Lavalle y marchan hacia el obelisco algunos gremios de la Confederación General del Trabajo y de la Confederación de Transporte, van a estar allí protestando por los tarifazos y por el ingreso otra vez al Fondo Monetario Internacional. Van a estar los aeronavegantes, los guincheros, textiles, judiciales, trabajadores de impositiva, de la AFIP, de peajes, de cerveceros, de señaleros ferroviarios, también de la Patagonia, del sector de Luz y Fuerza, y va a estar la Juventud Sindical, y algunos otros más que se van a ir sumando seguramente a las 11 de la mañana, cuando arranque la marcha de frente a tribunales hacia el obelisco en protesta por los tarifazos y por el ingreso al Fondo Monetario. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Bueno, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. Sí. Buenos días. Tito Luna de Ciudadvita. Gracias al señor Diego Carbone que me hizo recordar algo. Ese día yo tenía 8 años, yo estaba en la cancha de River con mi papá. Pero el señor Carbone se olvidó decir que dentro de la cancha, sentado en una silla de mimbre, junto al ministro inglés, estaba el más grande de los argentinos, Juan Domingo Perón. Ese día Grillo hizo un golazo, yo era chiquitito, la cancha estaba repleta. Yo, esa camiseta número 10, señor Derrensi, está en un museo en Cuba, porque lo contó el hijo de Grillo, que no tenía trabajo, no tenía dinero y tuvo que venderla. Yo vi a Grillo y a Sibori, para mí, los mejores número 10 de Argentina. Sibori, único jugador extranjero que hizo 6 goles en un partido oficial en Italia, Juventus 6, Inter 1. En toda Europa fue el único jugador extranjero que hizo 6 goles en un partido. Esto fue en 1961. Yo creo que Sibori fue un excepcional jugador. Lamentablemente, Argentina no supo tener en la selección a Maggio Angelillo y Sibori, que habían sido los caras sucias de Lima. Exacto. Que fueron extraordinarios los tres. Espectacular. Pero Sibori fue un jugador que después de Di Stéfano y antes de Pelé, hay que colocarlo a Sibori, ¿no? Sibori. Y yo como número 8, señor Derrensi, cada tanto suelo verlo, cada tanto, que para en Mitre y Sarmiento en una confitería muy linda que se llama ¿A quién? Pertuti, a Humberto Maschio. Ah, sí, el Bocha va a ver a Racing siempre, sí. De Racing, un jugadorazo. Suele tomar el café ahí a la mañana, en Mitre y Sarmiento. El bar sí, también quiero decir algo, ¿no? Grillo, cuando se fue de Independiente, era un jugador. Cuando vino de Italia, era un jugador de toda la cancha. Cuando vino a jugar a Boca. Exacto. Era un jugador de toda la cancha. Yo me quedo con el Ernesto Grillo que jugó en Boca. Me pareció excepcional lo que hizo en Boca. Excepcional. Y sabe que no tenía problema. Jugaba tanto de 10 como de 7. Claro, pero vino cambiado de allá. También vino cambiado de allá Pentrer. Y muchos jugadores vinieron cambiados de Europa. Cambiado. Pero quiero hacer notar eso. Lo de Sibor hizo 6 goles en un partido oficial. Juventus 6, Inter 1. Lo saludo. Y ese día estaba Perón en la cancha, el más grande. ¿Quién es? Hola, buen día. María Esther de Avellaneda. ¿Hola? Señora. Escúchame, vos sabés que hace muchos años un primo de mi mamá fue presidente de Racing. Después, con el devenir del tiempo, un primo mío, el doctor Ausmendi, se postuló para presidente de Racing, y un amigo del club me dijo, mira, yo voy a votar a tu primo porque es la persona más honrada que conozco. Y perdió. Se quería contar, no te llamé para esto, ahora que estabas hablando de fútbol te contaba la historia en mí con Racing. Te quería decir, ayer por televisión nunca me imaginé que había tantos negros motudos. Ay, horrible, hicieron una interview media hora hablando con ellos, que ellos quieren protestar, quieren ser manteros, vienen, se apoderan. Quieren hacer lo que ellos quieren, no lo que deben hacer. Por favor, che, no se puede vivir así con esta invasión de De negros botudos. Chau. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola, Osvaldo de Lomas. Mira, de Francis, yo quería decir, comentar algo. Acá todo el mundo le echa la culpa al gobierno de Macri, ¿no es cierto? Que por supuesto es un desastre y está siendo un desastre. Ahora, hay que darse cuenta a los periodistas que laburan para este gobierno. Ahora algunos se están dando vuelta ahora. Pero, por ejemplo, hay uno, que es Majul, que es una vergüenza, la mentira que le dijo a la gente durante 2 años y medio. Ese tipo también tiene la culpa, porque ese es un mentiroso. Entonces también hay que la gente tiene que saber, porque hay una canción que dice violencia es mentir, y eso es lo que genera violencia, la mentira de estos tipos que están gobernando, la mentira de los periodistas pagos, y hay más pagos, ¿entendés? Entonces eso es lo que a mí me indigna, que le dicen y se enfrentan a la cámara y le dicen a la gente esto, y es mentira, estos tipos son pagos, la gente tiene que saber estas cosas, como lo hicieron al Papa, cuando el Papa empezó a defender a los pobres le empezaron a dar con un caño. Eso es lo que te indigna, lo que te da bronca. Eso quería decir. Hasta luego. Hasta luego. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. ¿Quién es? Hola, buenas. ¿Quién es? Momentito. Bueno, 6 de la mañana, 52 minutos, dale. Hola. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? Lo llamo de acá de la 1814. Me llamo Jorge. ¿Me escucha? Bueno, era para hacer una acotación así muy de actualidad, ¿vio? Tenemos un poder judicial que no judicializa. Tenemos un Congreso que no legisla. Y tenemos un Poder Ejecutivo que no ejecuta. O sea que estamos como cuando llegamos de España. Que tenga buen día. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Acaba de definir el oyente que recién llamó. Es un estado de anarquía. Porque los tres poderes no funcionan. Eso es lo que él quiso decir. Estado de la anarquía. ¿Quién es? Buenos días, señor Terrences. Antonio de Caseros, solamente quisiera hacerle una pregunta, por favor, que no lo tengo claro. ¿Por qué motivo Argentina o este gobierno envió sus reservas en oro a Inglaterra? No las vendió, las mandó supuestamente en depósito como garantía, sí, para poder endeudarse y decir, tenemos garantía de oro en el banco inglés. Ahora la pregunta es por qué lo mandó a Inglaterra, ¿no? Claro, porque tiene que judicializar todo fuera del país. Porque de alguna forma, de alguna manera, cuando usted es educado y deformado en su educación de creer de que el mundo serio reside en otra parte, entonces usted apuesta a que el banco inglés garantice que lo que usted está haciendo es serio, que la calidad del oro es buena, etcétera, etcétera. Ahora, la verdad que no hubo un solo diputado, un solo senador que por qué no le preguntaron en su momento por qué hizo eso el Banco Central, ¿no? Pero eso no debería pasar por el Congreso primero. Mire, no sé si debería pasar por el Congreso porque puede tener autonomía para hacer eso el Banco Central, pero por lo menos pedirle un informe, decir por qué a Inglaterra y por qué no a Suiza o por qué no a Nueva York o por qué no a otro lado. ¿Por qué lo mandaron justamente a quien tiene ocupada la Malvina, no? Yo tengo un presentimiento, señor de Renzi. Me parece que ese dinero o ese oro no va a volver nunca más a Argentina. Puede ser. Y a lo mejor le anticiparon y le facilitaron la cosa, ¿no? Bueno, le agradezco mucho. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, respecto de su editorial, es evidente que se preparan para seguir mintiéndole al pueblo argentino con este coaching que le hacen al señor presidente. La verdad que no se puede creer que estén en este momento, en esta situación del país, estén pensando en esas cosas, ¿no? Le digo que no han dicho una sola cosa que sea verdad en todos estos años. Antes de la campaña, que dijo después que ganó lo mismo que Menem, si yo hubiera hecho, hubiera dicho lo que quería hacer, me metían en un manicomio, dijo. O sea, con otras palabras, lo mismo que dijo Menem. La burla absoluta, que solo eso ya tendría que ser causal de juicio político por haber engañado a la ciudadanía, que votó un cambio no para empeorar. Ahora yo veo que este gobierno es el más cipayo de toda la historia, que se atrevió a amarrar en el puerto, en la costanera, dos buques británicos de guerra, y el pueblo argentino, absolutamente anestesiado, fueron cuatro combatientes con Santiago Cunio a repudiar y estaban custodiados los ingleses por la prefectura. Y le dijeron los combatientes en la cara: nuestros compañeros murieron, están en nuestras mentes y en nuestros corazones, y ustedes defienden al enemigo histórico de la patria. Así que de este gobierno solo se puede esperar sangre, sudor y lágrimas. No, esa no, porque lo dijo Churchill. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Yo no sé si cómo le agarra esto de tu cingo. No, un solo detalle, pero para continuar. Y no me parece agradable el comentario de esa señora hincha como yo de Racing sobre el tema de los negros. Porque en todo caso, todos nosotros hemos la mayoría provenimos de Europa y no somos de acá, y entonces los derechos de los ciudadanos más o menos son iguales. Como detalle lo contrario. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, un choque en la ruta panamericana, lamentablemente la persona fallecida. Esto fue a la altura de San Isidro, en la mano hacia la ciudad de Buenos Aires, hacia la capital. En el kilómetro 18 de la panamericana está lento el tránsito, en la mano hacia capital. Un triple choque con una persona fallecida. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. ¿Quién está? Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un día como hoy de 1814, el almirante Guillermo Brown repelía a la Armada Española. 16 grados 6 la temperatura en la ciudad, que llegará a 19 grados de máxima. Hay neblinas matinales y en la tarde-noche el cielo estará nublado con baja posibilidad de lluvias, aunque a la tarde puede ocurrir alguna lluvia aislada. En Puerto Argentino, donde viven los usurpadores de las islas con 3.000 militares armados, hay una temperatura de un grado, la máxima es de 4 sobre 0, el tiempo está inestable con posibilidad de lluvia al mediodía en las Malvinas. En la tarde-noche tendrán lluvia y nieve en la isla ocupada. A 70 años de que Israel se instalara en territorio palestino, los yanquis, en una actitud que provoca al mundo árabe, van a inaugurar hoy su embajada en Jerusalén. La decisión de Trump, totalmente jugada a favor del Estado de Israel, provoca protestas a nivel mundial porque consideran a Jerusalén una ciudad de todas las religiones, e instalar allí una embajada es una provocación abierta al mundo en general. En la Antártida Argentina, en la base Marambio, 13 grados bajo cero, la máxima será de 9 bajo cero, nubosidad variable, y probabilidad de neblinas con bancos de niebla durante la jornada. Base Esperanza, 8 grados bajo cero la máxima, 2 bajo cero, cielo algo parcialmente nublado. En la base Carlini, para un país bioceánico y bicontinental, 3 grados bajo cero la temperatura actual, la máxima 0 centígrado, cielo parcialmente nublado, tiempo de mejorando. Base Belgrano 2, temperatura actual 14 grados bajo cero, la máxima 9 bajo cero, cielo despejado con vientos moderados del sudeste. En Buenos Aires 16 grados 6, en la base San Martín de la Antártida Argentina, 6 grados bajo cero, la temperatura máxima 2 bajo cero, vientos leves a moderados del sector este. Base Orcadas, temperatura actual 14 grados bajo cero, la máxima será de 10 bajo cero, el cielo está nublado y hay nevadas en Orcadas. El gobierno de Macri frenó todas las inversiones en equipamiento para las Fuerzas Armadas, con la excepción de una última compra de 5 aviones superestándar que le hizo a Francia para el G20. Aguad decidió frenar los contratos de compra al margen de estos aviones con Francia, Israel, China y Suecia. En medio de las restricciones de presupuestaria, el plan de recorte de gastos en toda la administración pública hace que el gobierno, que tiene fuerzas desarmadas, las mantenga así, lo que hace mucho más factible una agresión o una invasión a territorio patrio en el momento en que más endeuda la Argentina. El mayor deudor del mundo de deuda externa es Estados Unidos, pero nadie le puede cobrar por su potencial militar. Nosotros hacemos todo al revés, desarmamos al país y lo endeudamos para que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos paguen a 100 años la deuda del macrismo. La página deportiva. Partidos completan la fecha de fútbol de Primera División, la última del torneo que acaba de ganar Boca Juniors a las 19, dos partidos. En el cilindro mágico de Avellaneda, el estadio Presidente Perón, Racing recibe a Colón de Santa Fe, arbitra Diego Aval, el equipo de Eduardo Coudet con Musso, Sarabia, Barbieri, Donati y Soto, Meli, Cardoso, Diego González y Ricardo Centurión, Lisandro López y Lautaro Martínez, que podría estar jugando hoy su último partido con la camiseta de Racing. Colón, el equipo de Eduardo Domínguez, que va a dirigirlo técnicamente por última vez en el día de hoy, ya que rescindió su contrato. Alexander Domínguez en la valla, Toledo, Ortiz, Conti, Escobar, Chancalay, Bastía, Bernardi, Estigarribia, Alan Ruiz y Javier Correa. El otro partido a las 19 es el que juegan en Rosario Central ante Estudiantes de La Plata, dirige Jorge Baliño. Las 21:15 será el momento en el que va a cerrar la fecha 27 del fútbol de Primera División con dos partidos. En La Plata juegan Gimnasia Newell's Old Boys de Rosario con arbitraje de Julio Barraza. Y en el Monumental, el clásico River San Lorenzo, dirige Patricio Lustó. El equipo de Gallardo con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Zarachi, Poncio, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero y Gonzalo El Piti Martínez, Lucas Prato y Rodrigo Mora. El conjunto de San Lorenzo con De Becci, Díaz, Gonzalo Rodríguez, Enesi y Gabriel Rojas, Gudiño, Pires da Mota, Franco, Moyano, Nahuel Barrios, Tomás Conechny y Nicolás Rainiero, los dirige técnicamente Claudio Biallo. En la Fórmula 1, Gran Premio de España en Montmeló, victoria de Lewis Hamilton, el británico, con Mercedes, 1 hora, 9 minutos, 29 segundos y 292 milésimos para la victoria del británico, que se alzó además Mercedes con el 1-2, ya que Valtteri Bottas fue segundo a 20 segundos y 598 milésimos. Tercero fue Marc Verstappen con Red Bull. Cuarto, Sebastián Vettel, el actual campeón, con Ferrari. Quinto, Daniel Ricciardo con Red Bull. Y sexto, Magnussen con Haas. De esta manera, el campeonato lo encabeza Hamilton con 95 puntos y Vettel tiene 78. La próxima competencia será el Gran Premio de Mónaco el 27 de mayo en el circuito urbano de Monte Carlo. En tanto, en la Argentina se disputó una nueva jornada, una nueva fecha del turismo nacional en sus clases 3 y 2. En Neuquén, nadie pudo con Mariano Werner. En la clase 3 se impuso, segundo fue Muñoz Marchesi, tercero Santero. En tanto, en la clase 2, Bergallo se impuso con Renault, segundo fue Posco y tercero Núñez. Eso fue en la clase 2. En tanto, en el tenis, se metió en el cuadro principal de Roma Federico Del Bonis al ganarle a Misha Zverev, el hermano de Alexander, por 3-6, 6-3 y 6-4 en la última ronda de la clasificación previa al comienzo del ATP 1000 de Roma. En tanto, en la final del ATP 1000 de Madrid, que protagonizaron el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo en el ranking mundial, y el austríaco Dominic Thiem, octavo, la victoria fue para el alemán, que se afianza el tercer puesto del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales. Le ganó el austríaco por 6-4 y 6-4, y de esta manera se alzó con el Master 1000 de Madrid. Más información sobre el desguace de las Fuerzas Armadas y la falta de compras militares que tenía pautado el gobierno para pagar intereses de la deuda y dejar al país virtualmente indefenso. Así el caso de las Fuerzas Armadas, donde solo se avaló material bélico para la defensa de la cumbre de presidentes del G20, ya que ello no implicaría un gasto significativo y resulta ser inevitable para la seguridad de los jefes de Estado que se reunirán en Buenos Aires en noviembre próximo. Entre los equipos que se aprobaron para comprar para la cumbre del G20 figura material QBNR, esto es, accesorios como detectores de agentes biológicos, cámaras hiperbáricas para transporte de personal contaminando indumentaria anti tipo de Saratoga, trajes encapsulados de nivel A, medidores de radiación, filtros descontaminantes para vehículos, material electrónico, principio activo de y sales como la de polifosfato, es decir, se va a comprar lo imprescindible para la seguridad de los presidentes que nos visitarán. A su vez, se comprará material de defensa antiaérea de baja y muy baja cobertura que usan los misiles Sabat RBS-70NG. Este es un sistema de defensa aérea de guía láser y de corto alcance que en su última versión incluye mejora en su sistema optrónico y la designificación, sumado la integración de herramientas de comprobación informática tanto para el adiestramiento como para el análisis de lo que se esté recibiendo. La Infantería de Marina ya es operadora del sistema mencionado desde sus primeras versiones a mediados de la década del 80, mientras que la incorporación en las otras fuerzas significará recuperar la capacidad perdida hace años sobre el atraso tecnológico de las Fuerzas Armadas. El material que se había comprometido a comprar a China, el presidente Macri y su par Xi Jinping habían firmado por un valor de 30 millones de dólares, y nada de esto se va a hacer. Misiles de Suecia, el Ministerio de Defensa comunicó a través del decreto 125 su intención de iniciar el proceso de restablecimiento de la capacidad de defensa antiaérea de baja y muy baja cobertura, en clara referencia a la compra de misiles antiaéreos de corto alcance a Suecia. No está claro aún si este material será parte de lo que se va a comprar para el G20. Aviones y patrulleros de Francia, si bien el gobierno autorizó el pago de 12 millones de euros para la compra de 5 aviones superestándar modernizados por la Marina Nacional Francesa, aún quedan pendientes un contrato importante por la compra de 4 buques que hasta el momento aparentemente no se efectuaría. En las últimas negociaciones que realizaron ambos gobiernos durante casi un año y medio, se fijó un monto de 300 millones de euros para esos 4 buques. Para la venta de esos barcos, finalmente se crea un compás de espera. El equipamiento con Israel, Patricia Bullrich, había cerrado un negocio con Israel que ahora se frena. El gobierno argentino frenó la compra de los cazabombarderos Cliff, que habían sido seleccionados con comprarle a Israel previamente a 14 aparatos que aparentemente Israel iba a vender a la Argentina y que ya no se usan más en ninguna parte, y que fracasaron en Colombia cuando se quiso utilizar en verdadera defensa. Por otro lado, lo mismo ocurrió con el acuerdo para la modernización de tanques por parte de expertos de Israel. El gobierno argentino había adelantado a Jerusalén el pago de un contrato para obtener un know-how de los militares israelíes para modernizar los tanques, mientras está parada la tecnología en la fábrica de tanques de Boulogne. El verdadero desastre de la tecnología atrasada, la falta de equipamiento a las Fuerzas Armadas, y esto que se resume en una cosa muy simple: en un día de interés de lo que paga Argentina, se cubre todo el plan de equipamiento de las Fuerzas Armadas. Pero no, primero pagamos a la usura y después pensamos en la defensa nacional. 7 de la mañana, 11 minutos, 16 grados 6, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel. Señor. Está en línea el señor Martín Esquerra. Bueno, vamos a hablar con un delegado de los trabajadores del astillero de Santiago. Justamente estamos hablando de 4 barcos que no se van a comprar aparentemente a Francia. Marcharon a pie unos 2.000 trabajadores del astillero hacia La Plata el viernes, después de una asamblea bajo la lluvia donde debatieron y discutieron ante el cambio de presidente que provocó la gobernadora, y aparentemente dicen los trabajadores que podría haber cesantía. Esquerra de Renzi, buen día. Buen día, de Renzi. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación del astillero? Bueno, la semana pasada fue una semana bastante agitada para todas las familias del astillero. Fue el día lunes en el que la intervención designada por María Eugenia Vidal llegó al astillero acompañada por carros de prefectura, gendarmería, y bueno, esa flota de 5 autos fue también compuesta por personal militarizado. Y en el mismo día en el que hicieron ese ingreso, un ingreso de ese tipo al astillero, desplazaron en 15 minutos a personal de carrera que tenía algunos más de 40 años en la empresa, escoltándolos hasta la puerta y ocupando las gerencias clave para el ajuste, ¿no? Esa situación nos agarró bastante de imprevisto a todos los trabajadores del astillero y bueno, nos hizo preocupar mucho. O sea, hay mucha angustia en la familia del astillero, más en un marco de anuncio de medidas de achique presupuestario por los acuerdos internacionales y el plan de gobierno, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación real del astillero? Es decir, hace mucho tiempo que el astillero no tiene presupuesto. Yo diría que desde que lo sacaron de la órbita nacional y lo hicieron provincial, andan un poco a los tumbos, ¿no? De gobernador en gobernador, viendo a ver qué pasa. Pero ¿cuál es la situación real? O sea, ¿en qué condiciones está con lo que tienen, digamos? ¿Qué cosas pueden construir y qué cosas ya no pueden hacer porque se quedaron en el tiempo, digamos, ¿no? Sí, claro. En realidad, en términos de inversión tecnológica, inversión en seguridad e higiene y encargo de nuevas construcciones, no es nuevo. Hace años ya que el astillero, desde el Estado Nacional, no se le encargan nuevas construcciones. Lo que sí pudimos poner en ejecución son contratos ya firmados de gestiones anteriores que hoy por hoy nos tienen construyendo para la Armada, 2 lanchas de instrucción para cadetes de la Armada, y bueno, los famosos contratos petroleros para Venezuela. ¿Qué pasó con el Eva Perón de Venezuela? ¿Está aquí en el río Santiago? Sí, claro, está a flote a punto de ser terminado, a la espera de que terminen de llegar los materiales que ahora, teóricamente llegarían en julio. Pero perdón, el problema es que Venezuela tiene que mandar esos materiales. ¿Quién los tiene que mandar? Claro, PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela, es la que nos da la procura. A diferencia de otro tipo de contratos, en vez de darle el dinero al astillero para que el astillero lo administre y vaya comprando las partes del buque, Venezuela es la que envía, según el avance de obra, las partes. Lo que pasa es que, como fue un contrato de tipo político más que de empresa a empresa, fue moderando la llegada de los materiales, la llegada de los motores, la llegada de las hélices, y eso estiró a través de los años algo que nosotros queríamos también para limpiar nuestro nombre, entregarlo como antes, que cada 18 meses entregábamos un buque y estos buques se nos fueron quedando en el tiempo porque no llegaban los materiales y de hecho uno está en la grada para ser botado y otro está a flote. El que está a flote está listo para ser entregado. Lo que pasa es que para que pueda ir a prueba de mar necesitamos que destraben la llegada de los materiales desde el puerto ahora en la aduana y eso sería en julio. Ahora, la pregunta es esta, ante el conflicto, digamos, que vive Venezuela en este momento, económico, y ante la mala relación entre Macri y Maduro, es bastante impensado que eso se pueda llegar a concretar. La pregunta es otra. ¿Cabe la posibilidad de que lo termine Argentina y se utilice, mientras se decida todo eso, para YPF o para cualquier petrolera que lo alquile o lo que fuere, hasta que resuelva después el conflicto con Venezuela? O eso está por contrato solamente para Venezuela y no se podrá usar de otra manera, porque la realidad es ver que pasan los años y no se puede terminar porque no llega una partida determinada de materiales, o por el otro lado, porque ahora hay una relación de enfrentamiento, complica mucho porque es un material que está allí sin uso. Sí, claro, en realidad no solamente está esa posibilidad, la pelota la tiene el gobierno en tres aspectos. Desde el punto de vista de los materiales del buque petrolero Vaperón, las últimas partes para que pueda ir a prueba de mar y para ser entregado están en la aduana, están en el puerto de la capital. Por lo tanto, hay un trámite que se tiene que destrabar que teóricamente, según la presidencia anterior, ya estaba encaminado y en julio llegarían las partes para poder entregarle a Vaperón. En segundo término, hay un contrato nuevo firmado por el astillero que necesita la firma de la gobernadora Vidal para poder ser ejecutado y que el astillero pueda tener previsibilidad de trabajo y continuar con nuevos trabajos. Y en tercer término, y esto es una denuncia, el ministro de Economía viene trabando las partidas presupuestarias que corresponden al astillero por el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, unos 40 millones están trabados, por lo tanto, hoy por hoy lo que tenemos es trabado el funcionamiento cotidiano del astillero, es decir, la compra de combustible, el pago de la luz. Tenemos un problema de ahogo financiero y quieren ahogar al astillero. En ese término, en ese marco, es que llegó la intervención del lunes pasado y en el marco del ajuste generalizado que tanto nos preocupa, ¿no? Ahora, Esquerra, digamos, ¿hay gente parada? O sea, ¿hay gente que no puede trabajar porque no tiene qué hacer? ¿O estoy equivocado en el análisis que hago? No, nosotros hoy por hoy le contaba que tenemos las dos construcciones venezolanas, las dos lanchas para la Armada, que ha llegado ahora uno de los motores, por lo tanto eso está en avance, y tenemos trabajos de reparaciones navales. A su vez, el astillero no se agota en la construcción naval porque la tarea metalmecánica es siempre una tarea que sirvió para ir morigerando la falta de ingreso por parte de los trabajos navales. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Hoy tenemos los dos talleres más grandes del astillero, estructuras y mecánica, sin la posibilidad de trabajar, y esos compañeros están siendo distribuidos en otras secciones. Lo que sí también estamos reclamando es que ya estaríamos en condiciones, por ejemplo, tenemos encargadas compuertas para Puerto Belgrano, de poder trabajar, por ejemplo, en el taller de mecánica, en construcciones metalmecánicas. Lo que pasa es que está, por la gestión anterior, sobrefacturado ese trabajo, por lo tanto, para dárselo a otro. Y eso nos está trabando la posibilidad también de darle trabajo a ese sector de compañeros que hoy por hoy están distribuidos en otras secciones, haciendo tareas, qué sé yo, tenemos torneros pintando, tenemos esa situación. Ustedes estuvieron en la marcha y fueron recibidos por alguien en el ministerio. ¿Qué le dijeron? Bueno, el Ministerio de Trabajo nos recibieron, en principio, funcionarios, bueno, que no importa en realidad tanto qué línea de funcionarios nos recibió, sino la respuesta que tuvimos. Ellos, en principio, mostraron indiferencia, pero bueno, nosotros planteamos que la situación en la que estamos nos hizo llevar a resolver en una asamblea el día jueves, durante 6 horas debajo de la lluvia, que vamos a hacer lo que haya que hacer para defender los puestos de trabajo. Por lo tanto, terminaron accediendo a darnos una reunión con el ministro de Trabajo para el día miércoles. Y luego nos dirigimos a Gobernación, donde también, después de bastantes vueltas, decidieron que Federico Salvay, el jefe de gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidal, se incorpore esa reunión del día miércoles, donde se van a tratar temas laborales y temas paritarios. Por Martín, lo tanto, Martín, pero hasta el momento ustedes, digamos, hicieron esa movilización como para decir que están en estado de alerta. Hasta ahora no tienen todavía, o no saben cuál será la planificación del nuevo presidente del astillero. ¿En qué tiempo calculan ustedes que van a tener una información más adecuada? Y en todo caso, ¿cómo sigue esto? Porque más allá de lo que estamos charlando, hay una realidad de saber si va a haber o no presupuesto, y me temo que por la crisis que se está viviendo en este momento del gobierno, es muy probable que también digan, mire, lo que pensábamos dar no se lo damos. Sí, claro, la decisión de qué es lo que va a suceder la tiene el gobierno. Nosotros le pasamos la pelota, por decirlo así, porque nos entrevistamos con la intervención el día miércoles, le planteamos los reclamos y le planteamos la necesidad que tenemos todas las familias del astillero de tener una carta de presentación, al menos, de parte de la intervención, comprometiéndose a ningún despido, a astillero 100% estatal, bueno, a poder destrabar el ahogo presupuestario, y eso todavía no llegó. Porque a lo mejor el lunes, la idea es que haya empresas privadas haciéndose trabajo. Sí, también lo deslizaron en la reunión, ya sabemos con la intención que vienen, quieren tercerizar el trabajo y quieren hacer lo mismo que en Fanazul, lo mismo que en Río Turbio, pero nosotros lo que hicimos el jueves fue también sacar el conflicto del astillero, porque entendemos que los monos y los payasos es lo menos importante, lo más importante es hablar con el dueño del circo siempre, y fuimos a la Casa de Gobierno a plantear el mismo tema. Nosotros rechazamos la intervención, exigimos el cese del ahogo presupuestario, reclamamos que se comprometan a que no va a haber ningún despido, y la verdad que el miércoles tenemos una reunión con Federico Salvay y el Ministro de Trabajo, y no sabemos qué es lo que nos van a plantear. Bueno, lo que sí sabemos, Martín, es que por las dudas ya nos convocamos el día jueves en un plenario regional de trabajadores de toda la región, que está convocando a las organizaciones sociales, a los más de 32 gremios que conforman el Frente Gremial Regional, y que sea lo que sea la respuesta, vamos a analizar los pasos a seguir, no solos ya, sino rodeados de la comunidad el día jueves, ¿no? Bueno, manténganos informados, ¿sí? Bueno, sí, muchas gracias. Adiós, Martín Esquerra, dirigente gremial del astillero Río Santiago. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, tengo reclamos de oyentes que dicen que vos dijiste que había descendido Chicago y que Chicago no descendió. Yo no dije que descendió Chicago para nada. ¿Cómo? Yo nunca dije que descendió Chicago. No, ¿vos sabés que sí, que lo dijiste? A lo mejor no te diste cuenta, pero vos lo dijiste, yo me acuerdo, sí, que lo dijiste. Yo que dije que Walter Perazzo... Y te digo más, el oyente que se queja dice que vos sos hincha Almirante Brown, que vos, es tu deseo que Chicago descienda. Pero para nada. Totalmente sorprendido, no. Yo dije que Walter Perazzo arregló por 6 partidos para salvar a Chicago del descenso. Que después se iba a sentar a hablar... ¿Te acordás el día que estuvimos hablando de los que descendían por cada categoría? O por ahí lo dormido lo dije y no me di cuenta. Claro, sin le pido disculpas, pero... Claro, pedí disculpas porque yo estoy casi seguro que el oyente tiene razón. Casi, bueno, le pedimos disculpas, casi. Pero no, ahora, ahí el único club... Ahora, vos sabés que a mí me cae simpático tanto uno como el otro, así seguro, que no tengo problema. Seguro, pero aparte, para el oyente que se quede tranquilo, que el único club que soy hincha es de San Lorenzo de Almagro. Hice 15 años la campaña de Almirante Brown. Pero bueno, a ver, por mi actividad privada, en Casanova me dicen soy de Chicago, y en Matadero me dicen soy de Almirante. Bueno, les digo cuadro que soy hincha de San Lorenzo. Bueno, con respecto a Chicago, decir que Walter Perazzo, que en un principio no había arreglado, que escuchen bien, ¿no? En un principio no había arreglado para continuar en la entidad de Mataderos. Es más, recibió la oferta para volver al Olimpo de Bahía Blanca, donde lo quieren mucho. Se sentó hablando nuevamente, llegó a un acuerdo y Walter Perazzo va a seguir siendo el técnico de Nueva Chicago. Pero quiero aclarar un punto: siempre y cuando, aclaró Walter Perazzo, no lo digo yo, lo dice Walter Perazzo, le traigan como mínimo 2 refuerzos por línea. Y si en algún momento dije Chicago descendió, estaría dormido. Y no me di cuenta y vuelvo a pedir disculpas. Sarmiento de Junín y Brando Drobé empataron 1-1. Un partido donde Brando Drobé, la única que tuvo, la aprovechó. Un equipo expeditivo, un equipo de que sabe lo que quiere. Y Agropecuario Argentino de Carlos Casares empató 0-0 con San Martín de Tucumán. Los partidos de revancha se juegan el próximo domingo en horario de finis. Tanto Brandeis como San Martín de Tucumán, que definen de local, tienen ventaja deportiva, y tanto Brown como San Martín, con el empate, se aseguran jugar la final por el segundo ascenso a Primera A. En Primera C, actividad, Sportivo Barracas empató 2-2 con Cambaceres. Italiano, después de mucho tiempo, volvió a la victoria, le ganó 2-1 a San Martín de Bursaco. En Italiano, el próximo domingo hay asamblea, y a partir del próximo lunes asumen las nuevas autoridades encabezadas por Franco Sablino y Antonio Toni Americe. Y decir que el Willy de Luca fue primicia nuestra, vuelve a ser el técnico del Sportivo Italiano. Armenio perdió 1-0 con Luján. Con este resultado, Luján se aseguró la localía y definir de local ventaja deportiva en el reducido. Berazategui empató 2-2 con el Deportivo Merlo, Miguel, y Tuzengó empató 2-2 con la Ferrer en un partido donde hubo incidentes. Sobre el final le cobraron un penal a Tuzengó. Los jugadores, cuando terminó el partido en la zona de vestuarios, tuvieron algunos reproches, algunos gritos para con el árbitro. La infantería entró a ese lugar, a los palacios limpios, dirigencia de la Ferrer, cuerpo técnico, jugadores, solamente me cuentan por algunos gritos, y hay una llegada a la Ferrer, una llegada a la dirigencia con un brazo quebrado. Bueno, encontré entre más de 300 que estuve revisando mientras vos hablabas, se llama Julio César Portillo, el oyente, dice: Nueva Chicago no descendió a la B Nacional. Es el deseo de Torrici porque es hincha de Mirante. No, bueno, ya lo aclaramos. Bueno, para nada, pero... Decirle a Portillo que si se deslizó, eso fue por error. Si dije que Chicago descendió, estaba dormido seguramente. Porque, Miguel, te cuento, estamos trabajando mucho, sobre todo de noche, estamos durmiendo pocas horas, y estamos trabajando mucho con el gremio de ATFA. Hay reuniones muy importantes, porque en agosto, por ahí se adelanta, hay elecciones. Ahí tenemos reuniones que por ahí estamos hasta las 4, 5, 6 de la mañana. Hay veces que duermo hasta 3 horas solamente. Pero no te justifiqué. Errar es humano, perdonar es divino y de Chicago. No, seguro, pero no, que se quede tranquilo, que el único club que soy hincha es de San José Almagro. Miguel, Estudiante de Río Cuarto empató 1-1 con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. En la serie de los penales clasificó, ganó 4-3 el equipo delante de Ramallo. En el Federal C se completó. Independiente de Fernández de Santiago del Estero salió campeón, ganó el Federal C, volvió 6-0 a Newbery de Pomán. Hoy el único partido que se va a jugar en el Federal A, en la otra zona, playoff, 21 horas, playoff, Gimnasia de Mendoza, Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba. En el partido de ida había ganado Gimnasia 1-0, Miguel. Gracias, Daniel. Un abrazo, hasta mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Un día como hoy, nacía un grande del tango. El 14 de mayo de 1923 nacía Julio Martel, que su verdadero nombre era Julio Pedro Asperice. Fue una de las grandes voces de nuestra música ciudadana. Falleció el 19 de febrero de 2009 a los 86 años. Fue, junto a Carlitos Dante, la voz emblemática de la orquesta de Alfredo de Angelis, barítono de voz varonil y fraseo delicado, con estampa de galán y dueño de una singular bonomía. Sus versiones de Pregonera, Pastorero y Remolino a dúo con Dante son inolvidables. Había nacido en Baigorria, un pueblito de Junín, pero se crió en Munro. Cuando cumplió a los 80 años de Munro y hubo un gran desfile y lo pasearon a Julito Martel, en un coche descapotable para que lo saludara toda la gente de Moreno, que lo saludaban con aplausos y le tiraban flores. Si hubiera vivido hoy, cumpliría 95 años. Y lo recordamos con la orquesta de De Angelis, con un hermoso tango, De Igual a Igual. Perdóname si mal pienso, perdóname el egoísmo, pero es tanto lo que te quiero que en mi triste soledad solo una cosa ansío, que estemos de igual a igual. Siento de tanto y tanto quererla, mientras no miedo de no verla más. A Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta ya lo mismo que cuando esté lejos de mí, sienta un vacío y necesite estar cerquita mío. Que también sientas en sus ansias de quererme el mismo miedo, el miedo de perderme, que tenga celo de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. Que también sientas en sus ansias de quererme el mismo miedo, el miedo de perderme, que tenga celo de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Escucha hablar de justicia social, distante todavía, y era casi un requerimiento, ¿no? Me siento hermano del diablo, y si un niño llora, me pongo a llorar. Si un niño llora, me pongo a llorar. Eso dice Leonardo Fabio, pero ustedes saben bien. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. Que hoy por hoy, este silencio, de tanto escuchar mentiras, nos hace quedar dormidos. Y algunos dicen que estamos locos. Loco de amor a la gente, de amor a mi pueblo, y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Ay, Perón, qué falta que nos haces. En época de él no se declamaba ni se anunciaba, se hacía. Por aquello que mejor que decir es hacer y mejor que realizar, mejor que prometer es realizar. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Estamos orgullosos de mi general. Esta vieja grabación tiene 30 años. Y cuando uno creía e imaginaba que el triunfo peronista que se avecinaba iba a mostrarse en el camino del peronismo. Pero es evidente que la aparición del menemismo, del dualdismo, del kirchnerismo, pretendieron cada uno de ellos hacer una cosa diferente a lo que con tanta claridad marcaba el camino de la doctrina peronista. Siempre se trató de establecer por qué aquellos ismos que a posteriori de el apellido de Perón, que se transformó en el peronismo, no correspondían. La esencia es muy simple. Se puede llamar peronismo porque creó una concepción doctrinaria diferente a la existente. Es decir, la tercera posición que construye Perón no existía hasta el momento de Perón. Entonces se puede llamar peronismo porque justamente es un derivado del apellido todo aquello que se hizo entre el marxismo existente y el capitalismo reinante. Bien, ¿qué cosas doctrinarias hicieron Menem, Dualde o Kirchner, tanto Cristina como Néstor? Nada. Es decir, hicieron gobiernos con inclinaciones para un lado o para el otro, pero ideológicamente no crearon una doctrina. Por lo tanto, esta costumbre de los activistas peronistas de darle al apellido de la persona un diminutivo marca la orfandad ante la ausencia de Perón de querer reemplazar a Perón por cualquiera que aparezca en la escena política y se parezca algo, aunque sea, al intento de la transformación. Y obviamente para los jóvenes de 30 años, que tenían 15 cuando apareció el kirchnerismo, si lo comparan con lo que está pasando hoy, van a decir eso fue revolucionario. O si lo comparan los de 40 y pico con lo que pasó con Menem, van a decir fue revolucionario. Ahora, si comparan los más veteranos al desastre que estaba dejando Alfonsín, el gobierno de Menem, van a decir, ah no, hubo estabilidad, el 1-1, la convertibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, van a encontrar otras virtudes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a esta altura de las circunstancias, donde tenemos nombres y apellidos de los responsables del endeudamiento, los gobiernos elegidos por voluntad popular, por mayoría del pueblo, terminan colocando funcionarios indeseables? Y eso tiene una explicación, porque a lo mejor esos presidentes o esos gobiernos han sido obligados por ese medio ambiente donde se mueve el poder a ubicarlos. Ahora, yo les aseguro que en el 89 no había ninguna obligación para poner a Bungibor en el gobierno, ninguna. Y entonces, la pregunta es ¿por qué se hizo eso? Miren, yo creo que ante la hecatombe le tiraron por la cabeza al gobierno 6 meses antes y muy pocos decían que no había que asumir. Es decir, hubo quienes dentro de ese gobierno que tenía que asumir 6 meses antes decían, ¿por qué no esperamos el tiempo de diciembre como nos corresponde y que se arregle la crisis de alguna manera? Pasaron los años, otro fracaso radical y le tiran el gobierno por la cabeza a Dualde. Y si fracasa Macri ahora, ¿a quién se lo tiran por la cabeza? Porque estamos en una detención y en una observancia que muchas veces no se tiene presente. Antes de que existiera el peronismo, Irigoyen no pudo terminar su gobierno. Es decir, los propios radicales lo echaron a Irigoyen. Le quemaron los muebles, rompieron la casa. Se inclinaban por Alvear. Después, llegó el tiempo de Frondizi, no terminó. Apareció Guido, otro radical, no terminó. Es decir, tuvo que llamar a elecciones. Apareció Illia, otro radical. Todo con la proscripción del peronismo, ¿no? Y se fueron por golpes militares, donde el peronismo estaba proscrito y no los echó. Pero resulta que nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional con un radical. Con el Eugenio Blanco, ministro de Economía de la Fusiladora. Y lo trajo Raúl Prebisch, que después terminó siendo asesor de Alfonsín. ¿Saben quién fue Prebisch? Un personaje que estuvo acompañando a Julito Roca, al hijo de Julio Roca, hijo, en el pacto Roca-Reusimán. Que en el año 30 entró con el golpe de Estado al Banco Nación. Que en el 35 fue ministro. Y que en el 55, apenas al mes de estar Lonardi en el gobierno, le llevó el plan, llamado el Plan Prebisch, sobre el cual Arturo Jauretche le contestó el regreso al coloniaje. A partir de allí, Frondizi, cuando firma el pacto con el Fondo Monetario Internacional, hay una cláusula secreta. ¿Cuál era? Echar el 15% de los empleados públicos. La cumplió. Cerrar ramales ferroviarios. La cumplió. Privatizar el petróleo. Lo hizo. Privatizar el frigorífico y extranjerizar, además, el frigorífico. Lo hizo. Y para eso, las Fuerzas Armadas salieron a movilizar a los ferroviarios, a los bancarios, los llevaban a Campo de Mayo y los rapaban. Y los trenes andaban porque estaba el maquinista, tenía un soldado que lo estaba apuntando con una bayoneta, atrás del soldado un suboficial, y detrás del suboficial, con una ametralladora, y detrás del suboficial, en las máquinas, detrás del suboficial, un oficial con un revólver. Eso pasó en 1958-59 en la Argentina. ¿Por qué? Porque lo pedía el fondo. Porque era el pacto secreto del Fondo Monetario Internacional. No cambió para nada lo que el fondo pide. ¿Qué dijeron después? Privatizaciones. Para contar lo que pasó en la época de Menem. Menem las hizo. Jubilaciones anticipadas. Menem lo hizo. ¿Qué piensan que van a pedir ahora? Privatizaciones. ¿De qué? Como ya queda poco en el Estado, de los bancos nacionales. Van a venir por el Nación, por el Ciudad, por los municipales, por el Provincia. Vienen por eso. Flexibilización laboral, el regreso de las FJP. Todo esto ahora va a ocurrir. Y uno va a creer que es nuevo. No, es de siempre. Y es por un error, o porque de verdad querían ir allí. Porque si la solución era el fondo, ¿por qué no lo pidieron el primer día? Después que agotaron las pilas de todos los timbres que tocaron, en desesperación y de rodillas, pidiéndole al loco Trump, al presidente español, a cuanto aparece por allí levantando la bandera liberal, que le dé una mano. Y se la van a dar porque es el presidente del G20 y van a aguantar hasta noviembre que se haga la cumbre, y en diciembre o después de marzo, Dios dirá. Pero la verdad es que han revoleado los gobiernos. Durante 18 años no dejaron que los peronistas se hicieran cargo de nada. Y cuando el peronismo llegó, en el 73, bajó la deuda externa de 11.000 a 8.000, golpe de Estado de vuelta. ¿Por qué? Y porque había nacionalizado la boca de combustible, había hecho el contrato de trabajo, es decir, todo lo que no querían. Pero antes, en el 55, había que voltear al otro gobierno, al de Perón, porque había hecho, se había animado a no entrar al Fondo Monetario y había repatriado la totalidad de la deuda externa en el año 46. Y en el 55 éramos un país acreedor. Del 55 al 58, que asumió Frondizi el 1 de mayo, la fusiladora con Rojas y Aramburu hizo que el país de acreedor, o sea, nos debían plata a nosotros, pasara a deudor. y Frondizi se vio obligado a pedir el primer préstamo. Y después siguió, no paró nunca más. Estamos frente a una realidad que va a conmover una vez más los títulos de los diarios. Otra vez vamos a estar acostumbrados, cada tres meses viene la visión del fondo. Vamos a empezar a ver a esta francesa, Christine Lagarde, como si fuera un prócer. Cada vez que aparece ella, vamos a estar pensando qué nos va a ocurrir. Un desastre. Un desastre. Ahora, la tasa es la menor, es la más barata de todas. O sea que desde el punto de vista de la usura conviene el fondo, pero no desde el punto de vista de las exigencias. Por lo cual pasa a ser la más cara. Entonces, ¿qué van a hacer? Más allá de que hoy van a protestar a las 11 de la mañana, ¿qué van a hacer los gremios? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la sociedad política? Porque están buscando la complicidad de los gobernadores, porque claro, los gobernadores tienen que apostar a la gobernabilidad, porque si se cae todo. Y nadie quiere que esta gente tenga la excusa del disturbio en la calle y diga, ah, no, bueno, entonces no quieren el cambio, nosotros no vamos. No, no, que se queden, que cumplan hasta el último día y que se habiliten los tribunales. Que se habiliten los tribunales, porque en realidad la investigación tiene que ser concreta y rápida. Claro que para eso tenemos que romper la pereza de la justicia, que es siempre oficialista. Y como es siempre oficialista, cuando pierdan el poder, no van a alcanzar los vuelos, porque si se quedan, van presos. Entonces, estamos en una sociedad donde los que hoy están gobernando endeudan a la Argentina por 100 años. Pero eso sí, la culpa es de la herencia recibida. Y los que estuvieron antes, la culpa era de la herencia recibida. Y los de antes, la culpa era de la herencia recibida. Y yo digo, ¿para qué se hacen cargo del gobierno? No se presenten. Quédense en sus casas. Siempre se toma con la herencia a favor y en contra lo que hay. Por eso la crisis nuestra es muy profunda, porque nosotros los argentinos somos una crisis, vivimos en una crisis, estamos en crisis permanentemente desde 1853, cuando copiamos la constitución de la norteamericana. De manera que si no empezamos a darnos cuenta de que no se puede vivir como se nos antoja, y que las reglas las ponen de afuera porque tocamos los timbres de afuera, y que el cipayismo en la Argentina ha estado siempre presente, de Rivadavia a la fecha, siempre presente, y que cuando los gobiernos hicieron las cosas contrarias a lo que pedía el poder mundial, como decía Perón hoy temprano, lo iban a aplastar, de una forma o de la otra. Bueno, bombardearon la Plaza de Mayo con un crimen de lesa humanidad, porque usaron cuestiones del Estado para bombardear. Todavía lo tiene Canigoba Corral sin culpables. 20 cuerpos tiene la causa. Todavía hay uno vivo de los que bombardearon, se van muriendo. Y a uno de los civiles que participó, Isle lo terminó siendo canciller, Zabal Ortiz. Así somos. Los que salieron a bombardear, los que se dieron el gusto de proscribir, fueron los que tocaron los timbres del Fondo Monetario más veces. Y además, cuando Alfonsín tendría que haber aprovechado para declarar la ilegalidad de la deuda, porque lo había hecho un proceso militar, la legalizaron. Y cuando Grispun le dijo a Alfonsín que no había que hacerlo, lo echaron a Grispun. Y cuando llegó la hora del kirchnerismo, que podría haber ido para atrás para investigar, lo legalizó. Y Menem lo legalizó. Y Dualde volvió al fondo. ¿Cómo nos van a creer en el mundo? Vienen, sacan la tajada cada vez que pueden, se llevan lo que pueden y esperan que los argentinos cíclicamente, cada 10 años, nos caigamos y ellos hacen su negocio fenomenal. hay una ausencia de inteligencia manifiesta, una comodidad y fundamentalmente un cipayismo increíble, increíble. Y los políticos se han dejado engatusar por los economistas. Entonces, en la Argentina durante mucho tiempo, los ministros de Economía eran más importantes que el presidente y no los votaba nadie. Y tuvimos a los Martínez de Hoz, a los Cavallo, a los Alemán. Tuvimos a un Machinea manejando Banco Central, manejando Ministerio de Economía. Y se repiten y se repiten. Domingo Felipe Cavallo se fue con estado de sitio y muertos. Y lo consultan para ver cómo hay que salir, si nos metió casi en la guerra civil con De la Rúa. Con la misma receta vamos a tener el mismo resultado. Con una diferencia. Los viejos vivimos todo el proceso. Los más jóvenes pueden tener esperanza porque creen que esto es tal cual se lo cuentan. La máquina de la mentira, como bien dijo un oyente hoy temprano, tiene la prensa canalla que los defiende. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Luis de Montegrande. Mire, lo estoy escuchando a usted y lo que me da para pensar es que nosotros somos los culpables de todo, porque si duerme la siesta la justicia, el cipayismo del gobierno, ¿y nosotros qué hacemos? Nosotros no estamos haciendo nada, estamos esperando que arregle con el fondo para después para salir a llorar. Acá nadie propone nada. Usted tiene que partir de esta base que tenemos los gobiernos que se nos parecen, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y la culpa es nuestra porque nosotros cuando apostamos a algo y sí, después ese algo no funciona, creemos que hay que esperar todo un tiempo sentado en casa. Pero claro, pero aparte la cosa... Tampoco se puede estar todo el día en la calle tirando piedras. No, verdad, lógicamente. Si pero no, pero si... la verdad es que no hay... a ver, si usted se dice que es blanco... Uh-huh. Y va con que dice blanco y se equivoca, bueno, se equivocó, pero resulta que nos dicen blanco para que después sea gris y termina negro porque nos engañan, que entonces, sí, entonces todo el tiempo no se puede culpar al pueblo porque el pueblo es engañado, pero a su vez el pueblo es engañado y se queda manso durante mucho tiempo porque es crédulo, porque la gente en definitiva le cree a los medios de comunicación, claro, que son medios de confusión masiva. Sí, la gente le cree a los que comunican, y comunican mal. Claro. Porque nosotros, mire, creo que desde la dictadura para acá hemos estado gobernados por logias, con nombre y apellido, y nadie dice nada. De los que se murieron sí se habla, pero de los que están ahora operando, y que incluso en el Partido Justicialista están, son los que van a reorganizar el Partido Justicialista, pero nadie hable nada, vamos de vuelta al mismo problema, vamos después a votar a quien no conocemos, ¿me entiende? Nadie... No, aunque vote al que conoce, después arma un gabinete que nadie votó, y uno no sabe cómo corregir. Sí, eso, pero las cabezas de las listas, las duplas presidenciales... ¿Usted cree que en el 89, cuando se votó a Menem en el pueblo, pensaba que iba a estar Bungibor en el gobierno? Y posiblemente no, pero ahora estamos tan curtidos, estamos tan curtidos que deberíamos saberlo. Bueno, ¿quién fue Menem? Haga un punto ahí. Estamos curtidos los que tenemos cierta edad. Sí. Los jóvenes, que son el 50% del padrón que tiene menos de 40 años, si no están informados porque no lo estudiaron, porque no lo leyeron, porque no se lo contaron, tienen otra manera de pensar y entonces tropezamos con la misma piedra permanentemente. Sí, porque se le informa mal a la juventud, no se le dice la verdad, se va por la superficie siempre. Bueno, es eso. Y bueno. Entonces, cuando uno trata de ser lo más claro posible, más allá de cualquier ideología, para que nosotros mismos nos demos cuenta de los errores que cometemos, resulta que siempre se llega al mismo punto, la culpa siempre del otro, nosotros nunca asumimos culpa. Pero claro, mire, en la última la última elección presidencial, el 2015, habían 6 candidatos. Los 3 primeros eran todos menemistas. Estaba Scioli, estaba Massa, estaba Macri. Sí, elegir entre esa gente, pero es increíble que nos hayan vendido el obelisco así tan fácil. La gente es ignorante. Te digo desde la izquierda, los radicales. No es que la gente sea ignorante, a la gente la engañan, porque también vamos a ser honestos, hay poca voluntad cívica. Es decir, la sociedad se cansó de los manoseos. Y la culpa. Gente quiere militar, tanto los radicales como el peronismo, donde fuere, y se encuentra con los locales cerrados. La culpa de nuestra generación, de Resi, somos una. Puede ser. Somos fracasados, hemos fracasado, porque no supimos transmitir nada. Porque si la juventud es así, por culpa de nosotros. Puede ser. Lo saludo. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Sí, quién es? Estela Fabrici, ¿me escuchás? Sí. Mirá, ayer hubo un montón de cosas importantísimas en la feria. Iba a estar Elisa Carrió, o estuvo a las 16, yo no llegué, no pregunté si hubo lío y nadie, no me supieron decir. No, lo escracharon a Berbisky. Ah, bueno, sí, pero te quiero decir que había tantas cosas de escritores, Luis Pelletti, sobre Leopoldo Lugones, ese gran desconocido, pero lo más importante para la militancia peronista fue la presentación del espacio Carta Abierta, que se cumplieron 10 años y participaron Jorge Hoffman, que yo no lo conocía, el santafesino de ATE, María Laura Malala Garrigós de Révori, Noé Chitric, que habló muy bien sobre la importancia del lenguaje, que antes decía Cristina del empoderamiento y ahora usó la palabra Macri porque de empoderamiento. Raúl Zaffaroni, que tiene 34 libros escritos, 34, lo que sabe de cine, lo que sabe de teatro ese hombre. Carlos Zanini, recién liberado. Horacio González. Hoffman decía que las tareas de la revolución de los militantes volvió en el 2003 es ganar las calles, la intención, el encarcelamiento de Milagro Salas, y a la par de ganar las calles para acompañar a todos los docentes el 23 de mayo ahora y el 25 de mayo todos a Plaza de Mayo, porque la patria está en peligro. Y cuando la patria está en peligro, este proceso de esta manera no puede continuar. Tenemos todo para volver. Malala Garrigós de Révori, de la Cámara de, no me acuerdo si de Casación, y Presidenta de Justicia Legítima, dijo: soy la única mujer de la mesa y por eso tengo un pañuelo verde y por el aborto seguro y legítimo. El problema de Ginés García para repartir profilácticos con temas como la igualdad económica, con las mismas tareas para la mujer, la igualdad no puede llegar. Este libro debería llamarse, yo te lo dije, 2009, Carta Abierta en el 2009, yo te lo dije, y durante 25 años trabajé como jueza y leo las 25 cartas que van a pasar, que nos avisaron, debería repartirse en las esquinas. Yo me encontré con estas reflexiones: a las mujeres faltan cartas de mujeres, y el Poder Judicial, en vez de ser una autopista, una herramienta... Bueno, la prisión preventiva de Milagro Salas, de Ivo Zanini. Sí, un punto ahí. Gracias. 8 de la mañana, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 16 grados 3 en la hora 8 en el territorio argentino. La FIP pidió a 650.000 contribuyentes, que se blanqueen a las empleadas domésticas. El ente recaudador envió el primero de una serie de comunicados a los contribuyentes explicando las ventajas de hacerlo y las penalidades en caso de que se mantengan en negro las trabajadoras del hogar. La Administración Federal de Ingreso Público mandó a través de correos electrónicos una advertencia a unos 650.000 contribuyentes de altos ingresos para que regularicen la situación de los empleados en sus casas particulares. A las 11, frente a los tribunales en Plaza Lavalle, comienzan a movilizarse los trabajadores de la CGT y del transporte rumbo a la 9 de julio. Estarán en el obelisco protestando por el tarifazo y también por el ingreso al Fondo Monetario. Isabela Anderson fue contratada por el gobierno para que le enseñe a Macri a teatralizar el futuro de su figura ante la sociedad. Barrios de Pie va a marchar mañana desde el obelisco hasta la entidad que preside Stusenegger en el Banco Central. La agrupación mencionada instalará ollas populares frente al edificio del Banco Central en la ciudad de Buenos Aires para manifestar su rechazo al aumento de las tasas de interés, al considerar que el alto índice de el costo del dinero que fija la entidad financiera se traducirá en un empobrecimiento del escenario social. Justamente cuando vencen los 30.000 millones de dólares, Barrios de Pie estará con las ollas populares frente al Banco Central. El avance extranjero en el sur argentino. El Registro Nacional de Tierras Rurales difunde los registros de estos últimos 2 años desde que el presidente Macri se hizo cargo del Ejecutivo. Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz arrojan resultados diferentes. El Registro Nacional de Tierras Rurales difundieron los registros donde se compraron las propiedades de las tierras en el periodo 2016-2018. Allí se puede ver cómo fue el avance y el retroceso de la concesión de extranjeros en las provincias argentinas. Según los registros, 12 provincias redujeron la cantidad de tierras en manos de foráneas, entre los que se encuentran Río Negro y Santa Cruz, mientras que otras 7 aumentaron la extranjerización. La integran Chubut, Neuquén, junto con Chaco, Salta, Tierra del Fuego, que se mantuvieron estables. Por otra parte, el estudio revela que algunas regiones de las provincias patagónicas superaron el tope máximo de extranjerización permitido por la ley de tierra. En el caso neuquino, el límite supera con amplitud en los márgenes del lago Lácar, donde la extranjerización es del 38, casi 39%, 38.58 puntos más de lo permitido. En Santa Cruz, la península Magallanes cuenta con un porcentaje de extranjerización del 26.68%, 11.68 más que lo que permite la ley. La superación de estos límites es menor en Chubut, donde en Chusmen el 22.9 y en Río Negro, Bariloche, 21.5. En lo que respecta a los dueños, el registro refleja una superficie de norteamericanos que ostentan su poder casi con 3 millones de hectáreas. Le siguen los italianos con 2.173.272 hectáreas, los españoles con 1.795.159. Entre los grandes terratenientes hay extranjeros como Luciano Benetton, Douglas Tonkin o Joseph Lewis, donde duerme cuando va de visita Macri con su mujer. La página deportiva. Varios grupos de Copa Libertadores se definen esta semana. En el día de mañana, el grupo A se enfrenta a Defensor Sporting frente a Cerro Porteño de Paraguay y Monagas de Venezuela ante el actual campeón Gremio de Porto Alegre. También se define el B, cuando Delfín de Ecuador reciba Atlético Nacional de Colombia y Colo Colo de Chile haga lo propio con Bolívar de Bolivia. El miércoles Boca enfrenta por el grupo H a Alianza Lima y necesita que por lo menos Palmeiras le saque un punto a Junior de Colombia para pasar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores de América. Por supuesto, Boca debe ganar para que ocurra eso, y además se define la posición de el grupo D, el grupo de River, cuando Flamengo reciba al Emelec de Ecuador. En tanto, el jueves, los otros dos grupos que se definen son el C, cuando se enfrenten en Paraguay Libertad frente a Atlético Tucumán, y en Uruguay Peñarol con Destroyer de Bolivia, y el grupo G, cuando en Colombia Millonarios reciba Independiente y en Venezuela Deportivo Lara haga lo propio con el Corinthians de Brasil. En el básquetbol, varios equipos cerraron la serie para llegar a cuartos de final de la Liga Nacional. El número uno de esta competencia y bicampeón de la misma, San Lorenzo, dio cuenta como visitante de Peñarol en el Mar de Plata 107-90 y de esta forma pasó a los cuartos de final del certamen. Lo mismo ocurrió con Quinza de Santiago del Estero, que ganó de visitante a Estudiantes de Concordia 79-73 y de esta manera pasó a la siguiente instancia de la liga. Lo propio ocurrió con la Unión de Formosa, que le ganó a Hispanoamericano de visitante 86-84 y también avanzó de ronda. Y lo propio ocurrió con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que de visitante le ganó por un doble a Argentino de Junín 55-53 y también pasó a la siguiente instancia de la Liga Nacional. Los que no pudieron definir todavía su serie son San Martín de Corrientes con Boca. El equipo correntino ganó de visitante 75-74 y de esta manera forzó el quinto partido. Y lo mismo ocurrió con Olímpico de la Banda ante Atenas. Se impuso de local el equipo de la Banda por 67-56 y forzó el quinto partido con los cordobeses de visitante. En tanto, una muy mala noticia para el voleibol argentino, ya que por problemas familiares y personales, luego de la Copa que se va a jugar en Italia y Bulgaria el próximo mes de septiembre, esto es entre el día 10 y el 30 de ese mes, Julio Velasco, el actual entrenador del seleccionado argentino del voleibol masculino, dejará esta función y se alejará de la conducción de la selección argentina de voleibol. Fueron motivos personales, insistimos, y familiares lo que lo obligaron al actual entrenador del equipo argentino, que supo ser campeón mundial con Italia, a alejarse de esta función. Vos sabés que las versiones que hay es que no se lleva bien con algunos jugadores. Exactamente, es así. Y él aduce problemas personales y familiares, pero hay algo de eso, y bueno, de esta manera da un paso al costado, quizás el mejor entrenador que ha tenido la selección de vóley en su historia. Y por último, en boxeo, no pudo la cobrita Andrea Sánchez alzarse con el título mundial Mosca Junior de la Federación Internacional de Boxeo, que se hallaba vacante, ya que perdió por nocaut técnico en el octavo asalto ante la mexicana Guadalupe, la licenciada Bautista, en la velada que se llevó a cabo el sábado anterior en el Club Unión Progresista de Villa Ángela, en Chaco. Una nueva mentira organizada. Se trata de la liquidación caliente, pero para no ser menos y estar de acuerdo con el Fondo Monetario, se llama Hot Sale en inglés. Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico anticiparon que hoy esperan que con la proximidad del Mundial de Fútbol de Rusia, 14 de junio al 15 de julio, la venta de televisores sea una estrella del Hot Sale, o sea, de la liquidación caliente, campaña de venta con descuentos online que comenzó a las 0 horas de hoy y se extenderá hasta el miércoles 16. La verdad es que las empresas aumentan los artículos antes de hacer esto y luego bajan los precios para hacerle creer a quienes consumen a través de las líneas online de que están comprando efectivamente más barato. Investiguen, averigüen si van a hacer una compra, porque no todos los precios están de acuerdo a lo que usted piensa que le están haciendo un descuento. Mire un mes para atrás los precios y se va a dar cuenta que los aumentaron antes de hacer esta liquidación caliente o hot sale, como le gusta llamar a los empresarios que miran al Fondo Monetario. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Vos sabés que Diego, los troles trabajan tanto a favor como en contra del gobierno? Trabajan 24 horas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y ahora están poniendo en las redes sociales alguna fotografía donde se ve un montón de gente llevándose televisores. El tema es que esa foto no pertenece a la Argentina. Aparentemente es un hipermercado chileno. Y seguramente son fotos levantadas de Google. Sí, claro, pero le hacen creer a la gente que todo está fenómeno y la gente compra televisores, se los llevan changuito, ¿no? Es que los televisores deben haber aumentado al costo de la inflación y con el movimiento del dólar. Pero claro, si son importados. Deben haber subido un 20%. Claro, son importados. Y son importados. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy cumpleaños un querido amigo, el chango Juan Carlos Arabia, fundador de Los Chachaleros. Nació el 14 de mayo de 1930. Es integrante y voz representativa del famoso conjunto de Los Chachaleros. Junto a Víctor El Chocho Zambrano, Carlos Franco Sosa y Aldo Sarabia formaron Los Chachaleros y debutaron el 16 de junio de 1948. De allí en adelante iniciaron una carrera de incontables éxitos en el país y en distintos lugares del mundo, y después de tantos años de triunfos y de trayectoria, decidieron definitivamente terminar con el grupo en el año 2003. Durante los años 60 tuvieron un grave accidente de automovilismo en una de sus giras por el país y falleció la esposa del Chango Sarabia, madre de sus primeros 5 años, de sus primeros 5 hijos, y varios años después se casó con Margarita, su actual esposa, con la que tuvo un 6º hijo. Tiene 11 nietos y, según sus propios dichos, espera que ese número siga aumentando. Si bien su vida de cantor concluyó junto con la despedida de los Chachaleros de los escenarios, no ha dejado de ser una figura pública y es común verlo en programas de televisión o en emisoras de radio. Es protesorero de Sadaic y su hijo Facundo, que también integró el conjunto de los Chachaleros en el 83, estuvo en el grupo hasta que ellos deciden decantar después de 54 años de trayectoria. Hoy el Chango Sarabia, para los que escuchan A Suerte y Verdad en esta radio, el programa de la lotería, cumple gloriosos 88 años. Lindo número para que salga hoy en la quiniela. Y lo escuchamos a los Chachaleros cantando lo que les da nombre al conjunto, la zamba del Chachalero. Seibo lastimadura del corazón. Al alba los chalchaleos harán de cielo narrar, donde el chalchal se verá sonora san de manantial. La la ira, la la la ira, la la. De los chalchaleros, vertiente de tu mentón, abierto color del ceibo, lastimadura el corazón. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Contaste los pesos para mañana, Giuliano? Sí, buen día. Sí, bueno, estuve contando, estudiando, escribiendo, si a alguno le interesa, paso el aviso, porque yo lo circularizo a veces por internet, que ayer escribí un trabajo justamente con lo que para mí es el eje de todo lo que está pasando. ¿Para qué está el gobierno desesperado pidiéndole plata al Fondo Monetario? Es decir, ¿por qué de golpe salió el presidente, que hasta hace 2-3 semanas lo estaban elogiando, desde el exterior se estaba jactando de que la situación estaba promisoria, que el país estaba creciendo, y de golpe tiene que salir a dar un escueto comunicado telegráfico, así en 3 minutos, diciendo la Argentina tiene que salir corriendo a pedir de urgencia plata al Fondo Monetario? ¿La culpa de Federico? Sí, primero y principal, yo insisto, y esto creo que técnicamente es irrefutable, que la tormenta pasa por el Banco Central, más que por el Tesoro, por el gobierno. Acá lo que está en el ojo de la tormenta es qué está pasando a través del Banco Central, que es el que regula la política financiera, es decir, política monetaria, cambiaria y bancaria. No, esto es importante, porque esto es una crisis netamente financiera. Pero dentro de esa crisis yo colijo lo siguiente. ¿Para qué es el préstamo que está hablando de 30.000 millones de dólares que se negocia con el fondo? Entiendo que este préstamo es para salvar al Banco Central, cosa que es infrecuente en el ámbito internacional, porque el Fondo Monetario, nos guste o no nos guste, presta para salvar los déficits fiscales del gobierno, presta para cubrir baches que tiene el Tesoro Nacional. Pero no recuerdo que el Fondo Monetario tenga esa finalidad primaria de salvar las deudas del Banco Central. Y como aquel que está superendeudado y al borde de la liquidación, por así decirlo, por su exceso de deuda, es el Banco Central. Ergo, la idea mía, creo que una idea, bueno, por eso el trabajo con fundamento, es que este salvataje es para el Banco Central, porque el vencimiento de mañana de estos 672 mil millones de pesos, que equivalen a casi 29 mil, casi 30 mil millones de dólares, es algo que sería imposible que el Banco Central responda si esa plata de los capitales financieros golondrina que están lucrando con el negocio la retiran de un día para el otro y le dicen de golpe de la noche a la mañana, le dicen no renovamos nada. Queremos que nos devuelvan la plata y vamos a comprar dólares. Héctor, agregale a esto que en dos meses... ¿Cómo? En 2 meses la locura del central para manejar el dólar hizo que se fueran líquidos de la reserva 9 mil millones. Sí, por eso. Acá hay una sangría, pero una sangría especulativa, una sangría que no responde, digamos, que responde a una explicación. El sobreendeudamiento impagable que ha tomado no solamente el gobierno, sino lo que es la cara oculta de la moneda, que es el Banco Central, que ha estado endeudando y está pagando más intereses que el Tesoro. Entonces, esto es lo que yo creo se oculta a la opinión pública, porque nadie está hablando de la crisis del Banco Central. Se está hablando como si el gobierno necesitara plata. Sí, el gobierno, por así decirlo, necesita plata, pero para salvar al Banco Central. El déficit fiscal, justamente le venían elogiando y el gobierno se venía ufanando que lo cubría. Bueno, cubrir es una forma de decirlo, cubre con más deuda, ¿no? Como dice Zafamo, nos prestan para poder cubrir el bache que tenemos y que sigue creciendo. Pero acá lo que está en el ojo de la tormenta es que es el Banco Central el que está en crisis porque no puede devolver la plata, mejor dicho, si devuelve la plata, esas millones, miles de millones de pesos se van al dólar. Entonces, para por la duda, para no confundir a los oyentes, la secuencia es esta. Mañana le vencen la mitad del stock de las LEVAC. Este gobierno generó una bola de nieve de 1.300.000, que si se le suman los pases pasivos, que son deudas a 7 días, son 300.000 millones de pesos más. 1.600.000, es una suma totalmente inmanejable. Frente a esa bola de nieve que creó, ¿no? Que hay que aclarar que este mecanismo perverso empezó con el kirchnerismo, pero desde que asume Macri lo multiplicó 4 veces. Cuando dejó el gobierno Cristina Kirchner, el stock de LEVAC era, si no tengo mal las cifras, 346 mil millones de pesos, que no era moco de pavo desde ya, ¿no? Pero ahora es 1.600.000. O sea, estamos frente a cifras que, perdón, creo que dije mal, son más de 4 veces. Ahora bien, vamos al nudo de la cuestión. ¿Qué es lo que el gobierno no tiene y contra quién es la corrida? No es contra el peso, es contra el dólar. Los especuladores quieren dólares. Entonces, acá hay analogías y diferencias notables con lo que pasa. Déjame agregar algo más. Sí, sí. Con la sequía y con la lluvia, sí, las inundaciones, ajá, se han perdido 8.000 millones, sí, de ingresos del campo entre el maíz y la soja. Sí, exacto. ¿No? O sea que tenés 9.000 del Banco Central y 8.000 que no te entraron, ya tenés un desfasaje ahí impresionante. Sí, bueno, el gobierno arrastra déficit gemelo. O sea, por un lado tiene déficit fiscal el gobierno, este año por presupuesto sería casi 700.000 millones de pesos, y paralelamente tiene un peligroso aumento del déficit de la balanza de pagos. Se duplicó entre el 2016 y el 2017, o sea, el déficit de la balanza de pagos cerró en el 2016 en casi 15.000 millones de dólares, 14.700. Y el año pasado se duplicó, 30.400 millones de dólares. Y este año se estima que va a ser superior. O sea, estamos frente a una quiebra, no porque la palabra quiebra no se aplica a un país, el país no cierra la ventanilla y se dedica a otra cosa, pero sí frente a una crisis financiera por partida doble y tal como están planteadas las cosas, insolubles. Por eso yo creo que las llamadas conversaciones o negociaciones con el fondo, que son absolutamente secretas, a mí me despiertan esta inquietud. Primero, ¿qué se está negociando? ¿Para qué? Porque en principio no es para salvar al gobierno, es para salvar el Banco Central, es para decir... Recordándole a los oyentes que Stusenegger, Federico Stusenegger, viene con antecedentes de la gestión de Domingo Felipe Cavallo en el 2001. Sí, era su mano derecha. Sí. Claro, y ahora Cavallo lo fue a visitar como para empeorar la situación y sacarse una foto con él, ¿no? Sí, sí, sí. Han tirado versiones así muy tímidas de que podría renunciar, etcétera. Pero a mí lo que me llama la atención es que frente a una crisis que es del Banco Central, el presidente del Banco Central pasó a un segundo plano. O sea, el protagonismo lo toman Duchovne de Hacienda... Claro, porque con mucha capacidad se lo trasladó al gobierno del Ejecutivo. Sí, yo dudo incluso de que esta aparente contradicción donde dicen que el Banco Central pide una cosa y la jefatura de gabinete otra, creo que es, para mí es una puesta en escena. Pero bueno, yo no hago conjeturas de tipo político. Pero acá hay una cuestión clave que la dijo, y la dijo con todas las letras, el ministro Caputo. Esta masa de dinero la necesita el gobierno para terminar el mandato. Punto. Más claro imposible. Si no le dan un mega préstamo de 30.000 millones de dólares, el gobierno no llega a cumplir el mandato. ¿Vos te acordás cuando empezamos a marcar, sobre todo lo dijiste vos, que si tenía problemas en la financiación, el gobierno lograba 2 días? Porque se caía espectacularmente. Bueno, yo te voy a agregar lo que creo como especulación política. Me parece que va a tener algún sostenimiento, porque Macri en este momento es el presidente del G20. En noviembre vienen los presidentes. Sí, lo ahora llegan los afuera. Claro. Ahora llegan los cancilleres. Lo van a sostener hasta diciembre y después veremos. Por eso, yo a nivel de conjetura política, incluso económica, financiera, no hago conjetura porque todo puede. No, pero ¿sabes por qué te hago este análisis? Porque a las 10 de la mañana tiene un llamado telefónico con Trump. Sí. Si vos tuvieses un problema realmente económico, hablás con Lagarde, no hablás con Trump. Vos estás pidiendo un auxilio político. Mire, efectivamente, yo necesito arreglarlo del Banco Central, pero entonces ese dinero que yo necesito es para respaldar la reserva, bla, bla, bla, bla. Entonces es una cooperación política, ¿no? Desde ya, sobre lo que puedan hablar el presidente con Trump. No, pero te quiero decir que es una charla política, sí, no económica, exacto. Porque date cuenta vos que el otro le va a decir, bueno, te voy a dar una mano, pero a propósito necesito tal cosa. ¿Te acordás que te ibas claro, a comprar lechones? El pago en especie, lo que yo llamo el pago en especie. Es decir, lo que no podés pagar en dinero, se lo tenés que pagar claro. En decisiones políticas. Ahí sí hay un aspecto muy, muy peligroso. Primero, el tema del apoyo político. Sí, aunque es indispensable tanto el apoyo político de Estados Unidos como de otros países importantes, entre ellos China, Gran Bretaña, Francia, por los votos que tienen en el directorio del Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario tiene su staff técnico, que es técnicamente calificado, pero las decisiones de ayuda o no son políticas. Analicemos cada voto. Mira, Estados Unidos, porque lo necesita como ejemplo del capitalismo, digamos, liberal. Perdónate, claro, hago, vos lo estás diciendo. China, porque tiene al padre de Macri como el operador de todos los negocios con China. Se le caen los negocios acá. Sí. Y los yuanes que mandó, ¿no? Sí. O sea que por ese lado ese voto va a estar. Francia es el que va a tener más problemas para votar porque le acaban de anular una compra de armamentos que tenía concretada con Francia. Le compran 5 aviones nada más de todo lo que tenía arreglado. Sí. Eso a Macron le va a caer muy mal porque había un negocio de 300 millones de euros que se le cae. Así que ahí Francia vamos a ver qué opina. Sí. Y el otro es quién es, Inglaterra. Sí. Pero mira, yo lo englobo todo eso en algo. Todos los países desarrollados y desde ya la banca internacional por todos lados, nadie mata a la gallina de los huevos de oro. Si la Argentina es un país que paga tasas del 40% anual para una masa de dinero que equivale a 30 mil millones de dólares, bueno, ya señores, dejemos de razonar porque yo no hay nada que razonar. Este es el paraíso financiero del mundo. Mira, Héctor, es más, la Argentina, como se dice siempre, demuestra que es suficientemente rica para aguantar el saqueo bueno, que eso, significa. Eso te iba a decir. Sería interesante que un día te pusieras a hacer un trabajo, que no es fácil, no me cabe más trabajo. No es fácil, pero tampoco es difícil, de sumar en dólares, porque si no es imposible, cuántos le hemos pagado del 58 a la fecha al Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque ahí no vamos a dar cuenta lo ricos que somos, por la cantidad de intereses que hemos pagado. Bueno, eso estoy de acuerdo. Aunque cuantificarlo no, y no se puede porque el gobierno no da cifras históricas, nunca hay cifras de eso. Y además, el Fondo Monetario, como prestamista, no es por la importancia de su dinero, porque como pasó... Es el más barato, pero son las condiciones. No, la cantidad que presta el Fondo Monetario, si fuese... Sí, mira, fíjate lo siguiente, el presupuesto prevé para este año un aumento de la deuda pública de 47 mil millones de dólares. Si se le dieran 30 mil, quiere decir que solamente este año la cuenta de la deuda aumentaría 77 mil millones. Es una cosa de para pensarlo. Ya el gobierno, en lo que va de su mandato, ha aumentado la deuda entre 80 y 100 mil, que todavía faltan los datos del 2017. ¿Le va a aumentar un plumazo? Lo pueden mascarar con cifras, porque estos son préstamos stand-by, es decir, son préstamos contingentes, que no los computan por el importe, sino a medida que se van usando. ¿Me explico? Es decir, el país tiene un crédito abierto. Por eso es un interés, es más barato ir al fondo que ir al mercado. Sí. Pero las condiciones terminan haciéndote que eso es el más caro de todo. Es claro, porque, ojo, que esto está dicho en los informes del fondo. El que el Fondo Monetario, cuando Macri restablece la revisión del artículo 4 del estatuto, que es el que establece que todos los años el fondo hace una suerte de auditoría y rinde un informe de las cuentas públicas. El que entregó, el que cerró el año 2017, tiene una lista de recomendaciones, entre comillas, que son lo que se está viendo si el gobierno Macri tiene capacidad política para hacerlo. Primero, reforma laboral, reforma previsional, tema de despidos. Hay toda una lista de exigencias que le bajó. Que frene la inflación, que baje el déficit fiscal. O sea, es un ajuste duro macro. Y entonces, ¿qué ocurre? Un gobierno que ha estado hablando tibiamente de gradualismo tiene que salir después a dar la cara y decir, no, miren, no podemos hacer ajuste gradual, tenemos que hacer ajuste duro porque es la única forma de poder pagar intereses de la deuda. Aún así, insisto, que el eje de la cuestión, que para mí si no se entiende esto, no se entiende lo que está pasando, es el Banco Central. La crisis, la tormenta está sobre el Banco Central. Y lo que necesita desesperadamente el gobierno es tener una masa de dinero de respaldo disponible, no utilizable, diciéndole a los acreedores, dándole la garantía. Señores, si ustedes deciden irse de los pesos de las LEVAC, no las renuevan y se van al dólar, está bien, yo lo aguanto porque tengo el Fondo Monetario que me presta hasta 30 mil millones de dólares para poder dar de los dólares a ustedes. Eso sí, yo me quedo con una deuda de 30 mil millones de dólares. Y entonces voy a terminar habiendo convertido la deuda en pesos a deuda en dólares. Y de deuda interna paso nuevamente a deuda externa. Y además paso esa deuda externa con el Fondo Monetario que me baja una lista de condiciones que yo voy a tener que cumplir a rajatabla porque si no, no llego a fin del mandato. Yo digo, todo el mundo habla, y bueno, todo el mundo piensa, ¿no? El fantasma de la Rúa, ¿no? Que este gobierno no tenga que terminar yéndose en helicóptero o en algo más rápido. Pero hay algo más cercano y más interesante. Kuczynski en Perú, que acaba de renunciar. Kuczynski también, como Macri, un hombre del riñón, bueno, en ese caso financiero, económico, empresario, un hombre elogiado por su aparente prolijidad, etcétera, pero cayó por una corrupción abierta del tema Odebrecht, que lo tocaba con su consultora, y también por la ineptitud de su gobierno. Recuerdo con una conferencia que escuché de un diplomático, ¿no?, argentino, y que analizaba la situación en Perú. Él decía que lo conocía y mencionaba la anécdota coloquial que dice que a Kuczynski, ¿no?, se llama Pablo Pedro Kuczynski, y lo llaman Pedro por segundo nombre, y dice, no, dice, lo que dicen en Lima, dice, pero Pedro, toma alguna decisión, como diciendo, sí, lo tenían como un figurón, como líder, ¿no?, porque es un hombre que ha adscrito al Perú, a la Alianza del Pacífico y a los intereses financieros de la banca y de los intereses norteamericanos como Macri acá, pero Héctor, llegó el momento y lo tuvieron que sacrificar porque no daba pie con bola. Héctor, no sé si mañana o el miércoles, cuál es el mejor día para opinar, porque mañana a la mañana no creo que tengamos mucha novedad. No, porque el cierre se produce, no sé en qué hora de la mañana, porque hoy va a salir el comunicado que licita, mañana no sé en qué horario, pero recién con el cierre se va a saber, así que el miércoles. Por eso, el miércoles sería interesante que nos comuniquemos para que, para no esperar al jueves para opinar, ¿no? Está bien, sí, yo creo que el miércoles a la mañana estoy acá, bueno, en casa, así que podemos comunicarnos. Y estamos atentos. Ok, suerte. Hasta luego. Chao. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 35 minutos a las 6, empezamos de esta forma. Hace 29 años, a esta hora, era un hervidero los sindicatos, las unidades básicas, las agrupaciones. Existía el convencimiento que el peronismo volvía al gobierno y que la hecatombe

Y venía de la parte siciliana, así que hizo buenas migas con los muchachos de la mafia italiana, por supuesto, igual que todos los descendientes de italianos en Estados Unidos. En 1928 se fundaba el matutino El Mundo, cuyo primer director había sido Carlos Mucio Sáenz Peña, y terminó de salir este diario editado por el Ejército Revolucionario del Pueblo. El último tiempo que salió El Mundo, los dueños era la guerrilla del ERP. ¿Qué otra cosa? Bueno, en 1905 moría Antonio Berni. En 1949, Perón nacionalizaba el último ferrocarril extranjero en la Argentina, que era el Central de Buenos Aires, que actualmente es el ferrocarril Urquiza. En 1570 se inauguraba la primera diócesis en la Argentina, que fue en lo que es la actual Catedral de Santiago del Estero. En 2015 moría el guitarrista, el rey del blues, B.B. King. En 1987 moría Rita Hayworth. En 1985 moría César Fernández Moreno, el hijo de Baldomero Fernández Moreno, también poeta. En 1941 nacía Lito Cruz, que falleció en diciembre de este año pasado. En 1950 nacía María Fiorentino, excelente actriz que hoy cumple años. También cumple años Miguel Ángel Solá. En 1964 se inauguraba un día como hoy la gran represa de Asuán, en el sur de Egipto, en el Nilo. Y a propósito, ya hay 9 muertos en la franja de Gaza al conmemorarse 70 años del Estado de Israel que se implantó en Palestina. 9 muertos ya en Gaza que fueron a protestar por la instalación en Jerusalén de la embajada norteamericana. En 1969 moría un grande del fútbol. Ojalá tuviéramos dirigente como ese. Fallecía don Pepe Amalfitani. Bueno, el Pepe Amalfitani fue un ejemplo del dirigente, y por eso el Día del Dirigente de Fútbol se recuerda por él. En el 2003 moría el gran dibujante, creador de Patoruzú, Dante Quinternos. ¿Sabes quién murió también un día como hoy? Desde 2004, el Gato Dumas. Hoy sí, hoy se cumple el aniversario de la muerte del Gato Dumas, hace 14 años. El cocinero. El Gato Dumas. Gran cocinero. Ahora que están los cocineros de moda, ¿no? Fue un gran cocinero, aprendió del abuelo que tenía muchos libros de cocina. Después tomó algunas clases en Francia cuando estuvo allá, que fue a jugar al rugby. Y de ahí le viene el sobrenombre de la época que jugaba al rugby en su adolescencia, de Gato. ¿Sabes lo que pasaba en el 2015 en Buenos Aires, en un partido durante el Superclásico del fútbol de nuestro país, en el Estadio de Boca, los octavos de final de la Copa Libertadores? Desde la tribuna local de Boca se agrede con gas pimienta a los jugadores de River y obliga a la suspensión del encuentro, que fue la eliminación de Boca de la Copa Libertadores. En el 2008 falleció Roberto Di Chiara, que creó D-Film, el archivo, cuarto archivo en el mundo y prácticamente el primero en Latinoamérica de material de video, películas, fotos, audios, que es algo que tendría que haber hecho el Archivo General de la Nación y nunca lo hizo. En 1915 nacía José Antonio Sarabia Toledo, que fue el profesor de los muchachos de los chalchaleros y que cuando se separó Aldo Sarabia fue parte de los chalchaleros. Mañana también es el aniversario de 1891 cuando se publica la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que defiende la doctrina social de la Iglesia, el Papa de los Obreros. Mañana vamos a hablar de este tema. Y en 1915, hoy cumple años Betty Gambartes, la hija de Leónidas Gambartes, gran directora teatral, escritora y directora también de óperas, que ha puesto varias óperas en el Colón. Un día como hoy, de 1897, en Italia, el físico Guillermo Marconi hace la primera transmisión telegráfica sin hilos, ¿no? Mirá vos cómo se iba acercando, ¿no?, la radio. La primera transmisión telegráfica sin hilos, o sea, por aire. ¿Qué otra cosa? Y yo no tengo nada más. ¿Pues tenés a Sinatra para irnos con Sinatra? Sí, tengo. Frank Sinatra canta un clásico. Que él cantaba, era como un tanguero, porque fraseaba y cantaba a media voz. Como decía Troilo, los que gritan no son cantores, son verduleros. Y él cantaba a media voz y con un fraseo típico de un tanguero. Llévame volando a la luna. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Frank Sinatra, en el día que se retiró de este mundo. Lo último que tenemos en deporte es recordar las formaciones para hoy. Muy bien, las formaciones tanto de Racing como de River para sus partidos finales de la Superliga. Racing con Musso, Sarabia, Barbieri, Donati, Soto, Meli, Cardoso, Diego González, Ricardo Centurión, Lisandro López y Lautaro Martínez. El partido empieza a las 19, dirige Diego Abal y el rival es Colón de Santa Fe. River frente a San Lorenzo, Armani, Montiel, Maidana, Pinola y Saracchi, Poncio, Enzo Pérez, Quintero y Piti Martínez, Prato y Mora, los dirigidos por Marcelo Gallardo, De Bechi, Díaz, Gonzalo Rodríguez, Enesi Rojas, Gudiño, Pires da Mota, Moyano y Barrios, Conecni y Reiniero. El partido comienza a las 21:15, dirige Patricio Lustó en el Monumental River San Lorenzo. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Eva Perón, hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada. Arrabal amargo, metido en mi vida, como la conté de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño. Tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas. Tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora ven